RNB, la voz de Venezuela, presenta. Aló, presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y el licenciado Juan Barreto, director general de la OSI. Con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Saludos, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela en todo el país. Reiniciamos hoy domingo 1 de agosto de 1999, luego de 2 semanas de suspensión por orden del Consejo Nacional Electoral, el programa que todo el país está esperando. Este es el programa número 8 de Aló Presidente. A partir de este momento, el presidente constitucional de la República de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, conducirá su propio espacio de opinión y participación popular. En el estudio nos acompañan el ministro de la Secretaría de la Presidencia, general Lucas Rincón Romero. Sean todos bienvenidos. Y ahora con ustedes, el presidente Hugo Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, hermano. Qué felicidad volver a estar aquí en Radio Nacional de Venezuela. Y buenos días a toda Venezuela, a todos nuestros compatriotas que nos están oyendo en estos mismos instantes cuando el reloj marca las 9:00 horas. Aquí estaremos hasta las 10:30, llenos de alegría, de entusiasmo. Hay un optimismo increíble en toda Venezuela. Después de esa arbitraria suspensión, pero no hablemos más de eso. No hablemos de arbitrariedad, hablemos de futuro, de esperanza. ¡Qué gran victoria, hermano! El pasado domingo 25 de julio. Yo de verdad, Juan, aquí está Juan Barreto con sus lentes. Esos lentes son de... Adaptados, ¿no? Te quedan bien esos lentes, Juan. De verdad, se te ve un poco más flaco con esos lentes. Pero has rebajado unos kilos. Sí, vale, estás trotando como yo en la mañana. El periódico me tiene trotando hasta las 3 de la mañana todos los días. Y también están aquí los edecanes, el comandante García Bravo y el comandante Rangel Silva. Y el general Rincón, estaban atendiendo ahí desde temprano. Llegó el cafecito. Bueno. Y fíjate que yo vengo llegando de San Fernando. Tú sabes que yo ando como el viento. Yo soy como Simón Rodríguez, diría una vez. No quiero echar raíces como el árbol. Yo quiero andar libre como el viento. Así ando. Ayer anoche llegamos de San Fernando de Apure. Y fíjate qué alegría. Ayer en mi discurso en San Fernando, en la juramentación del capitán bolivariano Jesús Aguilar Tegames como nuevo gobernador de Apure, andaba por cierto con un liquilique y un sombrero pelo de guama, que yo dije, se parece al catire florentino en el ancho terraplén, aquel que derrotó al diablo. Juan, tú sabes eso, hermano, tú sabes eso, ¿no? Ustedes se acuerdan del cuento de Florentino y el diablo, es una leyenda. Bellísimo. Pero es una leyenda de esas que nacieron de hace siglos. Es la leyenda del bien contra el mal, pues. Es la lucha eterna del bien contra el mal, el diablo y el catire florentino. El florentino, en el ancho terraplén, se consiguió al diablo. El capitán Aguilarte se consiguió al diablo en las sabanas de Apure. El diablo fueron los corruptos adecos. Y junto al pueblo de Apure, que tenía 40 años de dominio, hermano, de la corrupción, está hecho pedazos, pero sin embargo, tiene un solo corazón, una sola alma el pueblo apureño. Bueno, yo ayer decía, lleno de emoción, mirando el río Apure de banda a banda, porque en estos, ya hoy es 1 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? 1 de agosto. ¿Hoy es día de qué? ¿Será día de Santa Teresita? No, Teresita, no es día de Santa. Búscame qué santo tenemos hoy. Yo no recuerdo qué santo tenemos hoy, pero no es Santa Teresita Maniglia. Allá está Teresita Maniglia y su equipo. Qué felicidad estar de nuevo contigo, Teresita, y con tu equipo. Estuvimos suspendidos, pero con todo mi corazón aquí estamos. Aquí estamos. Hoy es el Día Nacional de Suiza. Bueno, ahora, la expresión que me salió del alma cuando vi el río Apure caudaloso en estos meses ya de agosto, ayer era 31 de julio, y vi aquel pueblo encendido de pasión con sus banderas, con sus gritos, cantando el himno nacional en todas las calles, todas las casas de San Fernando, hermano, tenían esos balcones viejos, tú sabes que todavía son casas de cuando la independencia. Y construcciones más modernas también, por supuesto. Pero lo importante es que tenían sus banderas, la gente con sus muchachitos, las viejitas, haciendo cruces en el aire. Ese es el pueblo de Venezuela. Sí. Ese pueblo nunca van a poder vetarlo, ni suspenderlo, ni quitarle programa, ni nada, porque él tiene su propio programa. Ese pueblo anda en revolución, hermano. Y yo me siento feliz de ser, hasta ahora lo que he sido, es un simple instrumento de la revolución. una revolución con un signo venezolano propio, pacífica, llena de amor. No nos estamos matando entre nosotros mismos, gracias a Dios, como en el hermano pueblo de Colombia. No, estamos es luchando con nuestra pasión y nuestro amor y nuestro optimismo, ese que embarga el corazón. Yo ayer lancé una frase empezando el discurso. La revolución ha tomado la plaza de San Fernando. Bonito, presidente. Y ese grito era el mismo grito de Maisanta, mi bisabuelo. Trató varias veces de tomar la plaza de San Fernando y nunca pudo. Hasta que cayó preso allá en San Fernando, por cierto, y después murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello. Como dice Cristóbal Jiménez, una tarde del mes de mayo de 1929. Después de tantos años, la revolución tomó la plaza de San Fernando. Y allá quedó el capitán juramentado. Él juró defender la constitución y las leyes. Claro que yo le dije la moribunda. Además, Aguilarte es un viejo luchador que viene. Viejo no porque tenga mucha edad, sino porque está desde los tiempos del 4 de febrero. Pero cómo no. Suyo. Claro, de mucho antes, Juan. Fíjate que yo ayer, para terminar y comenzar a atender las llamadas, ayer yo recordaba en mis palabras que cuando Aguilarte era cadete de segundo año, en 1980, el general Rincón era capitán, era mi comandante de compañía y yo era teniente. En la academia militar, una madrugada, que yo salía siempre, a mí me gusta madruguear, digamos esa palabra. Yo soy siempre, he sido siempre nocturnal, pues. Yo generalmente a medianoche salgo, camino, leo, pienso, y andaba por allá pensativo y me consigo un cadete pensativo también. Estaba, le pregunto, ¿qué hace usted aquí, cadete? Y me dice, meditando, mi teniente. Ah, está meditando. ¿Y qué medita? Pensaba pedir la baja, mi teniente. Le dije, usted está loco, ¿cómo va a pedir la baja, cadete? Si está empezando su vida. Y lo agarré y me lo llevé por un pasillo. Esa madrugada, en los pasillos de la Academia Militar, el cadete de segundo año, Jesús Aguilar Tegame, quedó comprometido con la revolución. Y hoy es gobernador de Apure. Después de cuántos años de lucha, hermano. Entonces, gracias a Dios, aquí estamos, con nuevo gobernador de Apure, con una asamblea constituyente soberanísima elegida por ustedes como nunca antes en ninguna otra parte del mundo. Jamás. Yo estaba en Jamaica hace unos días y me decía antier el primer ministro, mi amigo Percival Patterson, que él, que tiene, bueno, años y años de lucha recorriendo el mundo, llamó al presidente de Cuba, Fidel Castro, y decía lo mismo. Llamó al presidente Aznar y varios presidentes, colegas del mundo, y todos ellos me decían más o menos lo mismo. Jamás habían conocido una victoria donde un pueblo se impusiera, un sector patriota con más del 90% en unas elecciones. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela. Y eso, ese triunfo, en homenaje al futuro, a nuestros hijos, a la patria y también a Simón Bolívar, nuestro libertador. Vamos a atender las llamadas, hermano. Así es, hermano. Presidente, tenemos en línea a la señora María Quintero desde San Cristóbal, estado Táchira. Buenos días, señora María. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora María. Salud, presidente. ¿Cómo estás tú? Un beso. Ahí. Voté ahorita por la constituyente. Bueno, que Dios te bendiga. Presidente, mire, estoy llamando con un teléfono público y mi problema es muy grave, ¿no? Dime rapidito. Entonces, mire, yo quiero que por favor usted me dé una audiencia, sea en la emisora o sea por Palacio, para yo irme directo como yo pueda hablar con usted. ¿Pero de qué se trata? ¿No puedes decirme algo por acá? Bueno, tengo muchos problemas, mire, yo no desayuno, yo no almuerzo, yo no como, yo no tengo... Bueno, ropa. Óyeme lo siguiente, rápido, para que no gastes el poco dinero que tienes. Aquí tenemos... Por eso es que yo quiero, tengo problemas con una hija, yo por eso es que quiero hablar con usted. Pero óyeme una cosa, óyeme, tú estás en San Cristóbal, ¿verdad? Sí, en la Vega de Tarima. ¿Tienes algún teléfono tú? Pues para, no, no, para llamarte. Es un vecino y me queda distante, presidente. ¿De quién? De un vecino. De un vecino. Queda distante el vecino. Entonces, por eso, mire, yo de alguna manera voy, usted me dice, venga aquí a la emisora el domingo y yo busco la manera. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, mira, vete ahorita al terminar el programa para casa de tu vecino y espera que el general Lucas Rincón, ministro de Secretaría, está aquí a mi lado tomando nota con un lápiz con tinta roja. Ajá. En su cuaderna de notas. Ajá. Del teléfono 076-9407-22. ¿Ah? ¿Tengo que anotar algo? No. Él está tomando. El terminal. Pero óyeme, él está anotando el teléfono de tu vecino para llamarte al terminar el programa y de una vez ponernos aquí de acuerdo. Dime. Me quedo aquí esperando la llamada. Espera la llamada en casa de tu vecino, sí. Mire, te va a llamar el... ¿Usted por qué no me deja ir a hablar con usted el domingo? Pero es que, espérate un segundo. De alguna manera el pasaje siquiera para irme. Pero es que, ya va, espérate, no, cálmate. Primero que nada, calma. Yo tengo que pedirle a todos paciencia. Ajá. El general te va a llamar y se va a poner de acuerdo contigo para que te demos el pasaje y tú vengas. Si, y vengas acá. Si yo no puedo atenderte porque yo ando viajando por aquí, viajando por allá, atendiendo, el general te va a atender como si fuera yo. Ajá. Y entonces te vamos a ayudar hasta donde podamos. Pero nosotros te pagamos el pasaje. Aquí te alojamos en el regimiento de la Guardia de Honor de la Casa Militar del Presidente, donde tenemos unos sitios para alojar a la gente que viene del interior, algunos hasta donde podemos. Ahí comen, ahí son atendidos como son, como seres humanos, y le buscamos la manera de solucionar la situación. ¿De acuerdo, María? ¿Se le cayó la llamada, María? Se le cortó la llamada. Que Dios me la bendiga, María. Pero el general Lucas te va a llamar, Lucas. Yo creo que ella está en ese teléfono ahorita. Sí. Ahorita haciendo la selección para que sean de los mejores estudiantes. Y esos muchachos iban a tener comida y van a tener facilidades. Igual, bueno, en otro liceo militar, aquí estaba el Liceo Militar Libertador, tendríamos que gestionar a ver si tu hijo cumple los requisitos, el promedio de estudios y todos los asuntos para entrar a otro liceo militar por acá en el centro del país. De todos modos, lo mismo, le voy a pedir al general Rincón que te llame más tarde para buscar alguna de estas tres opciones. Lo importante, María, es que tu hijo no se va a quedar varado sin continuar estudiando. Bien sea en un liceo militar o en un liceo público, él va a seguir estudiando. Y que Dios me lo bendiga. Y gracias, María. Y saludos a tu familia y a todos los vecinos de ahí donde estás llamando. Tenemos en línea, presidenta, la señora Cristina Ramos, desde Caricuao. Buenos días, señora Cristina. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está? Buenos días, Cristina. Muy buenos días. ¿Cómo está la familia? Todos bien, gracias a Dios. ¿Ya tomaste café en la mañana? Sí, un poquito. Yo tomé poquito, aquí me dieron un poquito también. Está bien, no hay que tomar mucho. Yo porque hace verdad daño. Que yo tomo mucho, vale. Ah, bueno. Lo estoy, tú sabes que bajando con la manzanilla. Hay que rebajar un poco, la manzanilla es buena. Un café y una manzanilla, ese es el equilibrio que yo llevo ahora. Exacto, para los nervios y el estómago. Ajá. Es muy bueno. Gracias, que Dios te cuide. Dime. Amén. Mire, señor presidente, felicitaciones por nuestro triunfo, ¿no? Claro, el triunfo del pueblo, el triunfo de la revolución. Por tu cumpleaños también. Gracias, mi amor. 45, chica. Sí, señor. Tú tienes 25, seguro. No, no me digas tu edad. Ah, okay. Las mujeres no dicen su edad. Nunca, es un secreto de las mujeres. Sí, señor. Mire, el problema es el siguiente. Dime. Cuando usted decretó el 20% del aumento salarial, ¿verdad? Uh-huh. Para todos los empleados públicos. No especificó que tenía que ser aquellos trabajadores que tenían horario completo. Porque pasa lo siguiente. Yo soy empleada del Instituto Postal Telegráfico y Postel, ¿verdad? Uh-huh. El presidente es Nivaldo Durán, mayor de la aviación. Uh-huh. Él determinó que aquellos trabajadores que tienen horario por turno se le dará solo el 15% de aumento. Nosotros somos trabajadores con 20, 28, 30, hasta 30 años de servicio en la administración pública. Venimos del Ministerio de Comunicaciones y cuando se creó el Instituto Postal Telegráfico pasamos a este ente, ¿verdad? Que es adscrito al Ministerio de Comunicaciones. Entonces el caso es que nosotros trabajamos por horario porque somos generalmente de la parte operativa, trabajábamos por turnos, que era mañana, tarde y noche. Se determinó que eran 6 horas diarias. Cuando yo ingresé en el 71, ¿verdad? Uh-huh. Tenía un horario de 6 horas. ¿En el 71 ingresaste tú? En el año 71. Uh-huh. Pasamos a Iposter cuando se creó el instituto y seguimos con este horario porque es operativa, pues es la parte telegráfica. Yo soy radiotelegrafista, ¿verdad? Egresada del Ministerio de Comunicaciones en aquel entonces. Entonces resulta que ahora nosotros los trabajadores, pues, se determinó, el presidente determinó, el aumento viene para el 15 de agosto, ¿no? Que nosotros solo íbamos a percibir un aumento del 15%, porque no trabajamos horario completo. Bueno, Cristina, ajá. Yo he tomado nota, voy a hacer llamar al presidente de Ipostel, ajá, y al procurador para que primero me expliquen el alcance. Yo hasta ese nivel de detalles pues no llegué en la discusión que hicimos en Consejo de Ministros. Nosotros decretamos un 20% de incremento desde el 1 de mayo. En algunos institutos aún no se ha cancelado por falta de recursos, pero que ya están bajando, como se dice, y se va a pagar el retroactivo, por supuesto, en este mes de agosto a los que aún no se les ha pagado. Ya se ha pagado una buena parte del incremento salarial, pero es del 20%, no menos del 20%, de todos modos. Yo no quiero comprometer mi palabra sin antes pedir la asesoría de mis colaboradores. Déjame llamar y te vamos a dar una respuesta en torno al caso, y yo trataré de que haya justicia con todos ustedes en el caso particular que tú me estás planteando delante de todos los venezolanos. Así que tenemos tu teléfono, ¿verdad, Cristina? Si tenemos el teléfono de Cristina, para llamarla posteriormente, después que tengamos una respuesta satisfactoria. Pero créeme que seguiremos haciendo esfuerzos para que ustedes, los trabajadores venezolanos, sigan poco a poco elevando su nivel de vida, bajando la inflación. Se recupera también el poder adquisitivo de los trabajadores y la inflación está bajando. Bajando los intereses de las tasas de los bancos, como están bajando. El Banco Industrial de Venezuela anunció ya por orden presidencial una baja a 29%. Desde 40 a 29% son las tasas de interés del Banco Industrial, que es el banco del Estado, banco manejado por el gobierno, ustedes lo saben. Así que todo eso contribuye a devolverle a los trabajadores el poder adquisitivo de su salario, de la moneda. Y también incrementando paulatinamente los sueldos y salarios hasta que tengamos unos sueldos y salarios justos para que ustedes vivan mucho mejor. Pero vamos a averiguar, Cristina, este caso particular y ten la seguridad que pronto te responderemos. Presidente, hay una noticia muy importante. El pasado jueves 29, Radio Nacional de Venezuela cumplió 63 años de existencia. Casi le da mía, chico. Yo nací el 28. Les llevo un día. Bueno, el mismo día que cumplió Luis Miquilena. No, pero Luis cumplió... Él dice que tiene 69. Pero no, él debe tener como 80 años. Ese mismo día cumplió Luis Miquilena. Bueno, felicitaciones a Radio Nacional de Venezuela por sus... ¿Cuántos años? 63 años. 63 años es la suma de las edades de Teresita Maniglia, del Chino, de Juan Barreto y de Freddy Balsán. 63 años. Felicitaciones a Radio Nacional de Venezuela. Me avisan la próxima vez para comerme un pedacito de torta. No me avisaron, pero yo comí mucha torta el 28 de julio. Felicitaciones y estoy seguro que Radio Nacional de Venezuela, con su señal en el aire, seguirá por muchos años más diciendo verdades y en contacto siempre con el pueblo venezolano. Presidente, y tenemos que agradecer a las emisoras que domingo a domingo se enlazan con este programa. Yo le voy a pasar la lista para que usted mismo las nombre, las mencione. Porque es bueno decir que nuestra señal está abierta, libre y gratuita para todas las emisoras. Aquí están Lleve Cae Mundial y todo el circuito nacional, Circuito Radial Continente, Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rumbera, Radio Aquí es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante allá en Ciudad Bolívar, Radio Baila 103.5 también en Ciudad Bolívar, Radio Flash FM también en Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 en el estado Zulia, Radio Ondas del Mar 1380 AM de Puerto Cabello, Circuito Fe y Alegría de Caracas, Maracaibo, Guasdualito y Campomata en el estado Anzoátegui y Radio Musical 94 FM del estado Sucre. Es decir, nos están oyendo en toda Venezuela en este retorno de Aló, Presidente. Felicitaciones y mi agradecimiento a nombre del pueblo a estas emisoras. El que no nos está oyendo es porque se quedó dormido. Tenemos una llamada desde el interior del país, desde la tierra de Alí Primera. Por cierto, nos está llamando un sobrino de él, Raúl Primera. Raúl, te escucha el presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás tú? Comandante, no sé si... ¿Cómo está la familia? Cuando estuvo de visita por acá, por el barrio Alí Primera, en abril del 94. Pero claro, nunca olvidaré a la vieja Adela, claro, cuando estuvimos allá en la mata de Semeruco y mirando las cosas y los recuerdos. ¿Cómo no? Dar un saludo a toda la familia, a Cisclo y a todos. Sí, presidente. Por cierto que... Esa entrevista que yo le hice, le edité en abril del 94, que tenía mi programa Bien de Mañanita, editando el programa, que por cierto el dueño de la emisora me suspendió el programa y me botaron de la radio por el solo hecho de haberlo entrevistado a usted y sacarlo al aire. Entonces me presionaron de una manera brutal para sacarme, que me dejaron prácticamente fuera de la emisora. Sin embargo, con mucha dignidad y con mucho orgullo hice ese trabajo para usted y para toda Venezuela, confiando en la revolución y la esperanza que bueno, ya con este triunfo abrumador de esta Asamblea Nacional Constituyente hoy se está concretando, gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, gracias, Raúl. Recibimos tu saludo y te lo devolvemos con el mismo afecto. Y oigan ustedes, venezolanos, cómo estas son las cosas que han ocurrido, que ocurrieron en esos años del 94, 95, 96, 97, 98. Y todavía siguen ocurriendo. Pero especialmente en torno a la acción política que condujimos, y yo parte de esa acción política en esos años construyendo un movimiento. Nosotros fuimos perseguidos por todas partes y se hablaba de democracia. Y fíjense ustedes, en esa mal llamada democracia del pacto de Punto Fijo, a un joven llamado Raúl Primera. Yo recuerdo ese día que fuimos a visitar la casa donde nació Alí. Estaba la vieja Carmen Adela, que en paz descanse, y todos sus muchachos y sus hijos, el viejo Acisclo con un poema que me hizo llorar. Allá estaban las fotos de Alí, los recuerdos, sus primeras alpargatas, hermano, y la vieja ya, tú sabes, adorándolo. Y Alí andaba por allí con sus canciones entre el semeruco y las matas de topocho del patio. Allí estuvimos y descansé hasta un rato en un chinchorro que era de Alí, que la vieja me colgó allá en el corredor. Yo viví un rato ahí con ellos, compartiendo un rato. Después caminamos por el barrio, fuimos a un muro muy grande donde tienen recuerdos y poemas y todos allí en el barrio Alí Primera. Y este muchacho Raúl, que es primo hermano de Alí Primera, trabajaba en una emisora, fíjate tú. Me hizo un programa tempranito, recuerdo que lo hicimos, muy temprano, en Punto Fijo. Bueno, fíjate, ahora me estoy enterando después de 5 años, que lo votaron de la emisora por el solo hecho, hermano. Fíjate la libertad de expresión, de la que tanto se llenan la boca los falsos demócratas, de la que tanto han pregonado y nunca la han respetado. Ahora, en el gobierno nuestro, es cuando estamos respetando la libertad de expresión más absoluta y la seguiremos respetando. Porque yo estoy de acuerdo en que todo el mundo debe decir lo que tiene por dentro. Dígalo. Y los demás lo juzgamos. Cada quien que nos juzgue. El que tenga oídos que oiga. Así que saludo para ti, Raúl. Saludo a la familia. Y seguimos contando con ustedes. Y ustedes sigan contando con nosotros. Presidente. Ajá, Raúl. Ah, ¿tú estás ahí todavía? Te quería plantearle. Ah, dime, perdóname. Dime. Se trata de mi papá, don Acisclo, el poeta, ¿no? Claro. Sabes que él tuvo 15 años de sargento en la Guardia Nacional, luego fue funcionario de seguridad del Instituto de Puerto. Bueno, fíjese, ahorita ya tuvo 30 años de funcionario público, no le han pagado las prestaciones sociales y lo que cobra de pensión por el MTC son 27 mil bolívares mensuales. Bueno, así, Raúl. Sí, estaba hablando de tu padre precisamente, don Acisclo. Déjame averiguar qué ha pasado con esto. Nosotros estamos conscientes de que las pensiones que le han dado a los trabajadores en los últimos años son pensiones de miseria. Triste y lamentablemente aún no podemos elevarlas a un nivel de dignidad, pero lo haremos. Lo haremos cuando recuperemos la situación del país, la economía del país, la productividad del país. Así que, bueno, déjame averiguar qué ha pasado con la pensión de Acisclo y con sus prestaciones. ¿Dónde me dice que trabajó en la Guardia Nacional? Creo que se cayó la llamada. Bueno, lo importante, Raúl, es que ya tomamos nota de los datos y yo personalmente voy a gestionar esto, a ver qué ha pasado y a ver cómo le llegan las prestaciones y a ver cómo se le pudiera incrementar en algo la pensión a tu padre, don Acisclo Primera. Un abrazo a los Primera. Presidente, tenemos en línea a la señora Nora Rangel, desde Los Teques, Estado Miranda. Buenos días, señora Nora. Muy buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora Nora. Saludos a usted y a toda la familia. Adelante. Igualmente. Mi llamada es para solicitar una gran ayuda suya, para que nos ayude a solucionar un problema en relación a una casa que mi mamá alquiló a personas muy mala fe que quieren quitársela. Y los abogados le cobran 2 millones de bolívares para recuperarla. Esa cantidad no la tenemos ni en sueños. Así que, por favor, a ver en qué nos puede ayudar. Bueno, mi amor, yo lo que puedo ayudarlos a ti, a tu madre y a tu familia es consiguiendo un abogado que no les cobre ni un solo centavo y que ese poco dinero, recursos que ustedes tienen, lo utilicen para otra cosa. Así que yo voy de una vez a gestionar hoy con el procurador Javier Elechiguerra, que es el procurador y abogado de la República, para que él designe un abogado de los mejores que tengamos en la Procuraduría y asista a esta familia, Lucas. Hazme el favor y toma nota para hablar con el procurador y enviarlo hoy mismo para que haga contacto con ustedes. Y ojalá podamos, bueno, dada la expresión que tú has hecho, en la que creemos que tu madre y la familia no pierda su vivienda, su habitación. Te ayudaremos con un abogado que no les va a cobrar ni un centavo. Nora, y que tenga mucha suerte. Le damos la bienvenida, presidente, aquí en Radio Nacional de Venezuela, al ministro de Hacienda, doctor José Rojas. Ah, José, claro. José es el ministro más joven del gabinete. Creo que apenas llega a 30 años, José. Allá está, por allá lo estoy viendo con su anda muy contento José Rojas. Cuando el ministro de Hacienda anda sonreído, es porque las cosas van bien. Las cosas van mejorando. Ya hablaremos un poco de esto, señores. Bienvenido, José. Y tenemos desde el estado Táchira, están cayendo muchas llamadas del interior, presidente, a Leonardo Guerrero. Leonardo, el presidente te escucha. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los guerreros del Táchira? Pues aquí guerreando. Bueno, yo los felicito, en verdad, porque se sacaron un yugo. Sí. ¿Verdad? Mira, ¿sabes que todo el mundo decía? Que el Táchira, que eran tierra de los adecos, que Carlos Andrés Pérez iba a salir a la constituyente, y quedó como pajarito en grama, como la guayabera. Y eso se lo debemos a ustedes, al pueblo del Táchira, que volvió a levantarse, como siempre, con dignidad. Felicitaciones a ti y a todos los tachirenses. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo soy presidente de los artesanos aquí del municipio de Ayacucho, del estado Táchira. En fecha de este año, 27 de abril del 99, le hicimos llegar el proyecto de los artesanos del Pardillal, ¿no? Somos una agrupación de 20 artesanos constituidos de hecho y derecho, y ese proyecto le fue enviado a la fecha y se le envió nuevamente una carta el 22-7 del 99 para una respuesta con nuestro proyecto, ¿no? Nosotros somos 20 artesanos, de cual dependen indirectamente también 60 familias, pero ningún organismo de aquí del estado pues nos ha prestado el apoyo y la ayuda necesaria que usted o más o menos nos puede ayudar pues en la vía de penetración y el bulevar artesanal, que es el que necesitamos para sacar nuestro producto a la comercialización y a todos los turistas que nos visitan, porque este es un ente muy visitado por los turistas, ya que en el mismo camino se encuentran los jardines del hermano Miguel. Muy bien, mira, Leonardo, si yo recuerdo que conversamos en San Cristóbal hace varias semanas atrás, fíjate lo que vamos a hacer. En primer lugar, yo te pido que anotes el nombre y teléfono del general de brigada Gonzalo García Ordóñez. Él es el comandante de la División de Infantería de allá del Táchira y del Teatro Operaciones Sociales del Plan Bolívar 2000 en todo el estado Táchira, y están haciendo esos muchachos un trabajo extraordinario junto a las comunidades, construyendo viviendas, carreteras, ayudando médicamente a las personas, trabajando con la educación. Anota el teléfono. Mira, él tiene un teléfono celular, el general García Ordóñez, 014-502-8031, repito, 014-502-8031, y tú lo puedes conseguir en el cuartel Bolívar, allá arriba en Pueblo Nuevo, tú sabes dónde es. Sí. Y el 076, es decir, San Cristóbal, 558643 y 554663, y otro 555112. Ese es el comando del Plan Bolívar 2000 en el Táchira. Yo te ruego que vayas a hablar con él. Yo lo voy a llamar hoy. Vamos a llamarlo hoy para, digamos, alertarlo y darle tus teléfonos para que hagan contacto. De todos modos, debo decirte lo siguiente a ti, a todos los artesanos, a los microempresarios. Lo siguiente. Ustedes saben, a lo mejor lo vieron en la prensa, si no, se los voy a anunciar. Conscientes como estamos de las grandes dificultades de los microempresarios, de los artesanos, de todo esa clase media y clases populares que han perdido su trabajo, que no consiguen financiamiento sino a tasas muy altas, aunque ya están bajando. Te repito, el Banco Industrial bajó las tasas de 40 a 29% por orden mía, directamente y gracias al trabajo del equipo que dirige el presidente de esa institución, del Banco Industrial, el doctor Fernando Álvarez Paz. Ahora, no solo eso, sino que Corpo Industria, a través del doctor Francisco Mieres, su presidente, está también gestionando recursos para dárselos a la microempresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Hace poco, menos de 2 semanas, yo firmé en el Palacio y con el equipo respectivo un convenio entre el Banco Industrial de Venezuela, Foncrey, que es el Fondo de Crédito Industrial, y Corpo Industria. Esto nunca se había hecho en Venezuela, que el dinero del Banco Industrial, que son dineros del Estado, se invierta hacia la pequeña empresa y la mediana empresa. Se hizo un convenio a través del cual el Banco Industrial de Venezuela va a aportar, ya eso está listo y está disponible, 16 mil millones de bolívares para créditos a las pequeñas y a las medianas empresas. Además, esos créditos se van a cobrar 25% menos que la tasa de interés de los bancos comerciales. Y además se va a dar un periodo de gracia de 6 meses y se va a dar un plazo de 3 años para pagarlo. Yo, ojalá que tú y tu grupo de las cooperativas de artesanos reúnan los requisitos mínimos solicitados por estos organismos crediticios del Estado para darles un crédito. Lo que aspiramos es que perfectamente que ustedes bueno, puedan pagar esos créditos, porque esos son dineros públicos. Allí hay que asumir la responsabilidad y yo sé que lo van a pagar. Pero no solo eso. Ya en Consejo de Ministros yo he aprobado la creación del Fondo Único Social. Y uno de los objetivos del Fondo Único Social son recursos que vamos a recabar de varias vías. Va a estar dirigido especialmente hacia los artesanos y los microempresarios. Por eso yo te decía que haz contacto con el general García Ordóñez. De todos modos, el general Rincón Romero te va a llamar también para hacer el contacto por allá, por el Táchira, con García Ordóñez y el contacto con el ministro de la Secretaría. Este Fondo Único Social va a ser de gran beneficio, especialmente va a ir dirigido a los microcréditos, a la microempresa, a la empresa familiar, porque solo por ahí, por debajo, por los microempresarios, se va a generar empleo y se va a dinamizar el aparato productivo nacional. Comandante Chávez, en el programa número 5 de Aló Presidente, la señora Teresa Castro se comunicó con usted para plantearle el caso de su nieto enfermo, quien ameritaba una operación en su pierna. En aquella oportunidad, este fue su planteamiento. Señor presidente, buenos días. Señora Teresa, muy buenos días. A usted y a la familia. ¿Cómo está usted? Muy bien, un beso para ti y tu familia. Quería comunicarme con usted, tenía días y no podía comunicarme con usted. Gracias a Dios que podemos. Adelante. Mire, doctor, señor presidente, la presente lo estoy molestando, que yo tengo un nieto que lo operaron cuando tenía 6 meses. Es cuando nació, el doctor le sacó la pierna, porque era el día de primero de mayo, y como era día de fiesta, entonces le sacó la piernita al niño, porque estaba bravo, no sé por qué fue. Entonces lo operaron a los 2 meses, lo operaron. ¿Pero cómo que le sacó la pierna? Bueno, le quedó la piernita en el aire al niño. Como era, no había médico ni nada, entonces él por brutalidad, no sé qué hizo, toda la piernita al niño se le salió, ¿ves? Qué horrible. Se forzó tanto la piernita al niño que le quedó la piernita mala. Pues bien, por orden del presidente de la República, el pequeño Luis Enrique Pérez fue operado en el Hospital JM de Los Ríos. En la puerta de Radio Nacional con nuestro querido hermano Julio Cabello se encuentran los padres del niño y desean hablar con usted, presidente. Adelante, Julio Cabello. Muchas gracias por el pase, Freddy Balsán. Precisamente estamos aquí dentro de Radio Nacional, ya que el niño fue traído aquí. Vamos a hablar con estas personas, por favor, acompáñenme hacia afuera uno de ustedes, solamente porque aquí no se capta bien el sonido, por favor, acompáñenme. Estamos saliendo hacia las afueras de Radio Nacional a fin de entrevistar a estas personas que están esperando al presidente de la República, unos para hacerles planteamientos, otros para darle su agradecimiento. ¿Cómo es su nombre, señora? María Castro. Díganos, ¿cómo se encuentra el niño? Bueno, en estos momentos se encuentra bien, a mí me lo operaron en San Juan de Dios, gracias al presidente, y nosotros vinimos a darle las gracias. Estamos muy agradecidos, mi mamá también, que fue la que habló con él aquí en Aló Presidente, y realmente ella quería venir, pero no pudo venir, le manda las gracias, un beso, y que estamos muy agradecidas realmente. Bueno, muchas gracias. Aquí está el niño, Luis Enrique. Luis Enrique, un saludo al presidente de la República. Bueno, yo quiero que el presidente que me ayude para yo caminar. Este es otro niño que está aquí esperando al presidente. Nosotros estamos viendo al niño Luis Enrique. Está operado, está enyesado en este momento, pero el resultado de la operación fue muy exitoso y los padres han venido a darle el agradecimiento personalmente al presidente de la República, Hugo Chávez Frías. También tenemos en el exterior de Radio Nacional numerosas personas esperando la salida del presidente. Una de ellas quiere hacerle el planteamiento directamente. ¿Cómo es su nombre? Zulaide Ramírez. Díganos qué va a plantearle al presidente. Bueno, yo habito en un edificio de la Avenida Nueva Granada. En el mes de julio de 1998, nosotros los inquilinos de ese edificio sufrimos un incremento en los alquileres de los apartamentos de un 100%. Hoy en día, a un año de haberse hecho ese incremento, sufrimos otro incremento de un 300%. Entonces, lo que queremos es saber si realmente esto es correcto, si el presidente nos puede ayudar para que realmente nosotros podamos ver un poquito más cercana la posibilidad de tener una vivienda propia, ya que nosotros somos personas trabajadoras, tuvimos un aumento en el sueldo de un 20% y sin embargo los alquileres nos aumentaron un 300%. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es el planteamiento al presidente. Adelante, estudios. Gracias, Julio. Bueno, sí, primero déjame hacer un comentario sobre... Y saludo al niño que habló, que creo que no fue Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique Pérez, el niño que fue operado en el JM de Los Ríos. Primero, démosle gracias a Dios que hizo posible que esto se pudiera llevar a cabo. Y gracias a los médicos y al personal médico y paramédico del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Y de verdad que, bueno, es una obligación. Yo recibo con mucho cariño y afecto las expresiones de la madre, la señora Castro, que está con el niño Luis Enrique, y además de su abuela, doña Teresa, quien llamó al programa. Fíjense ustedes la importancia de este programa y la criminal acción que tomaron de suspenderlo por 2 semanas. Porque aquí hemos salvado vidas a través de este programa. Hay que tener conciencia de lo que significa que un presidente, bueno, que tiene la, digamos, la potestad por su cargo de hacer contactos rápidos por teléfono y dar instrucciones en el orden médico, en la salud, en la educación, en el plan de vivienda, que el presidente sepa los dolores directos del pueblo con nombre y apellido, porque no es lo mismo que uno sepa en un papel que le digan a uno, Freddy, claro, que hay 50.000 niños enfermos. Bueno, ese es un papel, esa es una cifra fría. No es lo mismo que decir con nombre y apellido el niño Luis Enrique Pérez. Y su problema es que le agarraron una piernita y casi se la arrancan. Y hay que operarlo, eso es concreto. Además de eso, yo pues debo agradecer a todo mi equipo, desde Teresita Maniglia, Radio Nacional de Venezuela, de verdad, con todo mi corazón, al general Rincón, jefe de la Casa Militar, a ti, Freddy Balsán, a Juan Barreto, que me acompañan en este esfuerzo, creo que es inédito, de un programa de radio en vivo con el pueblo, igual en televisión. Y a todo el equipo, mis edecanes, a Martín Pacheco, siempre tomando nota ahí, siempre tan atento, a toda hora, los muchachos, los oficiales, los soldados de la Casa Militar, que están todos entregados. Fíjate tú, yo voy a dar lectura a una carta que fue publicada por un diario, Así es la Noticia, el 16 de julio. Esto a mí me llena de orgullo acerca de mi equipo, Lucas, y de los oficiales de la Casa Militar y de todos ustedes. Fíjense lo que una carta que envió el señor Críspulo Román, cédula de identidad número 5.782.170. Saludos, Críspulo, seguro que nos estás oyendo. Señores, así es la noticia. Voy a leer la carta, Teresita. Me dirijo a ustedes para expresar la profunda alegría que sentí el domingo 11 de julio de este año al escuchar el programa radial Aló Presidente. Resulta que al prender el radio, ya había comenzado el programa y escuché cuando leían una carta enviada por Elizabeth Álvarez, residente del Callejón 2000 del sector Altos del Lídice, y como coincidencialmente yo vivo en el mismo sector, me senté a oír con sumo interés el caso. Esto sucedió a eso de las 9:45 a.m. Era realmente dramática y dolorosa la situación planteada. El presidente, en respuesta al caso, ordenó al general Lucas Rincón y a los integrantes de la Casa Militar visitar a esta señora y verificarlo allí descrito para darle solución hoy mismo, entre comillas. Ver para creer. Subí hasta la redoma del Lídice con el doble propósito. Primero, constatar que esto fuera verdad. Y segundo, esperar a los militares para conducirlos a dicho callejón. A las 10:30 llegaron los señores de la Casa Militar. Los dirigí a la casa de Elizabeth Álvarez. El grupo estaba conformado por el teniente Fermín, el cabo primero Fernández Castillo, el cabo segundo Serpa y otro soldado, de quien no supe el nombre. Una vez en la casa requerida, los militares levantaron un doloroso y triste informe de la situación. Como la señora y su hija de 12 años no tenían qué comer, el teniente Fermín les ofreció un almuerzo en Miraflores y algo de comida para que llevara a su casa. También les ofreció gestionar un trabajo en el proyecto Bolívar 2000. Cuando los militares se fueron, pensé, Dios mío, cuánta falta le hacía a este país un hombre con tan buena voluntad y verdadero sentido humano. Dios le ayude, presidente Hugo Chávez, a clarificar todos sus buenos deseos para bien de todos los venezolanos. Como dijo nuestro libertador, la gloria está en ser grande y en ser útil. Reciba pues, señor presidente, mi más profunda admiración, mi respeto y un abrazo solidario a usted y a todos los integrantes de la Casa Militar, ya que con gestos como estos se construye la nueva Venezuela. Felicito al general Rafael Martínez Morales, mi compañero de promoción, y al coronel Uzcategui, Kátegui Duque, segundo jefe de la Casa Militar, y a todos los muchachos de la Casa Militar. Esta es una Casa Militar a la orden del pueblo, así que me siento orgulloso de ellos y orgulloso de nuestro pueblo. Y que Dios nos acompañe para seguir cumpliendo poco a poco. Fíjate que ayer en San Fernando, hablando de niños, Teresita, hablando de los niños, así como el niño Luis Enrique, pudimos atenderlo rápidamente. Hoy debe estar ya volando un avión ambulancia que tenemos a la orden día y noche, trayendo dos niños de San Fernando. Ayer en San Fernando, como ya lo dije, fuimos a juramentar al capitán Aguilarte, al gobernador. Y en la, como siempre, está la masa del pueblo. Y yo me echo encima de la masa. Me abrazo con ella, sudo con ella, lloro con ella y me consigo, porque ahí está el drama, ahí está el dolor. Y yo quiero sentir ese dolor, porque solo ese dolor, unido con el amor que uno siente, nos dará fuerza para luchar mil años, si hubiera que luchar mil años, contra la corrupción, contra la ineficacia y por el bien de un pueblo, que es un pueblo noble, que es un pueblo digno, que es un pueblo valiente, como el pueblo venezolano. Pues ayer me conseguí, no hay que buscar mucho para conseguir, Juan, la tragedia. Una mujer con su hijo en brazos, hermano, esto es increíble, pero es cierto. Al niño lo operaron mal operado, hace no sé cuántos meses, mal operado. Y el niño tiene abierto el abdomen. Y ustedes no me van a creer esto, pero yo lo vi con estos ojos. La señora anda con su niño, con una bolsa plástica pegada a su vientrecito flaquito. Y están las vísceras en la bolsa. Qué horrible. Es el infierno aquí. Y yo veo aquel cuadro dantesco. Y otro niño más atrás con su madre también, la madre en brazos. Y la cara desfigurada por aquí, la quijada por un lado, por un ladito ahí. Y la cabeza desfigurada. Una fractura que tuvo el niño con un, creo que fue un caballo que le dio una patada. Y le fracturó la quijada, se la abrió en dos. Y se le curó sola porque ella no consiguió quien atendiera al niño. Entonces está deforme el niño con la quijada. Tiene como dos quijadas, hermano. Qué horrible. Eso está pasando aquí, delante de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, de médicos, de todo. Yo hago un llamado a todos los venezolanos, porque la tarea no es solo del presidente, ni del gobernador de Apure ahora que llegó el capitán Aguilarte, ni del gobierno. La tarea es de todos, Dios mío. Amaos los unos a los otros, los que tienen dinero, los que tienen recursos, que han tenido suerte o heredaron de sus padres algún dinero. Y viven un poco mejor. Por Dios, tiéndanle la mano a esa gente que se están muriendo en las calles. ¿Somos cristianos o qué somos? ¿Somos católicos o qué somos? ¿Somos ciudadanos o qué somos? Dios mío, yo hago un llamado a lo mejor que tenga el alma nacional, cada hombre y cada mujer. Eso no puede seguir ocurriendo en Venezuela. De todos modos, mientras la conciencia del país se levanta de nuevo, yo estoy tomando decisiones. Hoy debe estar ya, Lucas, ¿no? Un avión de Casa Militar, que es un avión ambulancia para niños, trayendo estos dos niños para intervenirlos rápidamente, especialmente el que tiene las vísceras fuera. Eso no puede ser, eso es una cosa horripilante. Y por cierto que una niña en San Fernando me lanzó, yo aparé en el aire, este cochinito. Es un cochinito sonriente, aquí lo tengo, con los ojos como los cochinitos, mirando hacia arriba, y gordo, con unas florecitas, con un trébol. Tres, y se llama... Sí, es un cochinito. Una alcancía. ¿Sí? Una alcancía. Y la carta de la niña venía pegada aquí con este tape. Una niña linda, de esas del pueblo, sudada, negrita. Y entonces, ¿sabes para qué es esta alcancía, Juan? ¿Para qué, presidente? Para que yo pague, para ayudarme a pagar la deuda externa. ¿En serio? En serio, te lo juro por mis hijos. Por Dios y mi Madre Santa. La niña me lanzó esta alcancía y una cartica para ayudarme a pagar la deuda externa. ¡Qué belleza! Que Dios guíe y acompañe a todos los niños de Venezuela. Aquí está una niña también que me escribió. San Fernando de Apure, 31 de julio del 99. Señor presidente, soy la niña que lo agarró en el aeropuerto en la camioneta, la cual tenía muchos deseos de saludarlo y a la vez entregarle todos mis ahorros. Esta es la niña. Para ayudar a pagar la deuda externa. Sí, si fuimos capaces de pagar la multa, también lo haremos con la deuda externa. Presidente, soy una niña cristiana y muy feliz, ya que gracias a ustedes tenemos una educación gratuita. Y le pido a Dios todos los días que lo siga iluminando para que todos sus deseos con el pueblo venezolano lo pueda cumplir. Me despido de usted atentamente. Ani Estela González, León. Urbanización El Recreo, sector número 2, teléfono. Aquí está el teléfono de Ani. Vamos a llamarla, Lucas, ahora mismo para hablar con ella. Nota del Eclesiastés. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Estas son notas de ella en la carta, como una posdata, pues. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Estas son notas de la niña Ani Estela, que es una niña cristiana. Fíjate tú qué hermosura, qué espíritu, qué espiritualidad. Gracias, Ani. Y aquí está tu cochinito con tus ahorros, Dios mío. Pero yo en verdad no sé qué hacer con este cochinito. Si agarrarlo, devolvértelo con un beso. Yo tengo una duda existencial. Yo voy a pensar muy bien. De todos modos, yo voy a hablar contigo. Vamos a hablar los dos, Ani, tú y yo en privado, para ver qué hacemos con este cochinito y especialmente alimentarme de tu espíritu y comprometerme contigo como lo hago con todos los niños, que no descansaremos hasta que vivan ustedes un poco mejor. Dios te bendiga, Ani. Presidente, tenemos en línea a Josefina Linares desde la isla de Margarita. Buenos días, señora Josefina. Ah, buenos días, señor presidente. Desde Margarita. Desde la isla de Margarita. ¡Compayó! De Pampatar. De Pampatar a Compayó, Josefina. ¿Cómo está la Virgen del Valle? Seguro, amén, que así sea. Dime, Josefina. Por aquí le voy a poner a mi esposo, que le va a plantear un problema. Y yo espero que usted nos ayude a resolver ese problema. ¿Cómo no? Pónmelo. Y un beso para ti, para tus hijos y para toda la familia. Y a toda la gente de Pampatar. Buenos días, señor presidente. Buenos días, mi hermano. Adelante. Mi respeto. Y a la vez, felicitaciones por el gran triunfo. Gracias. Igual para ti y para todo el pueblo margariteño. Gracias, mi comandante. Este programa es el siguiente, señor presidente. Presté servicio a la administración pública durante 40 años. Los últimos fueron el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, asignado a la capitalidad puerto de Pampatar. Pero es el caso, señor presidente, que en el arreglo de prestaciones y jubilación y eso no me tomaron en cuenta, porque yo ganaba sueldo básico más habilitaciones. Pero no me tomaron en cuenta, sino únicamente el sueldo básico. Yo he luchado eso ante el Ministerio. Además, tengo una resolución del ministro de la época de que hicieran una resolución y me hicieran los cálculos reglamentarios. No ha sido posible arreglar este problema. Tuve que acudir al Tribunal de Carrera Administrativa, gané el pleito ahí, pero no ha sido posible, señor presidente, que me haga arreglar este problema. Yo estuve en un momento, hablé con un tío que desgraciadamente ya falleció, llamado el coronel Edito Ramírez. Él posiblemente... Ah, fue muy amigo mío, Edito. Desgraciadamente falleció. Fue muy amigo mío, Edito, tu tío. Sí, señor, y lo aplaudió. Y un gran revolucionario. Sí, hermano de mi madre. Dale un abrazo a tu madre, a tu familia, a todos, a toda la familia. Ajá, entonces, fíjate, yo tomé nota. ¿Cómo te llamas tu hermano? Amadeo Linares Ramírez. Amadeo, tú eres andino, seguro. Trujillano. Trujillano, y estás en la isla, ¿vale? Bueno, para que la isla, señor presidente. Bueno, felicidades, y déjame, ya tomé nota para hablar con el ministro Julio Montes. Yo te voy a gestionar eso. A través del Ministerio de la Secretaría, que está aquí tomando nota el ministro Lucas, y el ministro Julio Montes, que tú sabes, es uno de los hombres jóvenes, dinámicos de la Venezuela Nueva, y anda trabajando como el que más por todas partes, gestionando de todo, que si la construcción de viviendas, que si las carreteras, los puentes, que si la infraestructura, y también atendiendo, por supuesto, los reclamos de los trabajadores, que como tú, merecen una jubilación, una pensión digna. Vamos a gestionarlo. Y ya tenemos tu teléfono para responderte tan pronto tengamos alguna respuesta del ministro de Transporte y Comunicaciones, el señor Julio Montes, hermano. Bueno, tenemos otra llamada en el aire. Carmen Carrero, desde San Antonio de los Altos, aquí mismo cerquita de Los Teques, presidente. Carmen Carrero. Aló, buenos días, señor presidente. Buenos días, señora Carmen. Saludo a toda la familia. Gracias. Dígame. Que Dios le bendiga. Amén, la estamos oyendo. Mira, señor presidente, yo le estoy llamando por dos motivos. El primero es que estoy desempleado desde hace aproximadamente 5 años. Soy técnico superior en administración de empresas y he presentado currículum en muchas empresas, incluyendo Miraflores, en la Dirección de Desarrollo Social. ¿Y usted ha trabajado en qué sectores de...? Mi último empleo fue en la alcaldía del municipio Baruta. en habilitaduría como auditor 3. Bueno, el último, yo hablé con la señora Beatriz de Sarría, pero hace ya más o menos aproximadamente 3 meses, pero no ha sido positivo. Por lo tanto, estoy solicitando de usted sus buenos oficios para que... Señora Carmen. Esta situación que es... Señora Carmen, difícil, señora, ¿verdad? Carmen, ¿me oye? Sí, sí. Ok, óigame lo siguiente. Ajá. ¿Y qué le parece la idea que le voy a dar? Ah, ok. Porque usted sabe que lo que ha pasado en estos últimos años, y es bueno que lo sepan todos, es que casi todos los gobiernos, adecos, copellanos, convergentes, esos que pasaron a la historia ya, y no volverán porque así lo dijo el pueblo, fueron llenando de burocracia oficinas, ministerios, secretarías. Entonces hemos conseguido demasiada burocracia. Hay oficinas donde pudiera haber 2 secretarias y uno consigue 5 y 6 secretarias. Hay choferes, pero como arroz. Y bueno, a veces hay un solo vehículo y hay 5 choferes. No, nosotros no podemos seguir creando esta espantosa burocracia que se lleva buena parte de los recursos, más bien para la inversión productiva. ¿Qué te parece, Carmen? Te voy a hacer... Yo estoy seguro que tú vas a atenderme con mucho cuidado. ¿Por qué no buscas tú otras mujeres y hombres también de por allí, vecinos tuyos, y se dan a la tarea, y nosotros vamos a ayudar a muchos venezolanos y los que me están oyendo, que están desempleados, óiganme la idea. Vamos a crear cooperativas. Pueden ser agrícolas. Si usted, Carmen, ¿tú vives en una casa o en un apartamento? Se cayó la llamada. Bueno, pero me está oyendo, Carmen. El general Rincón también te va a llamar para que nos des los detalles. Nosotros podemos hacer cooperativas. Mira, hay otros países. Jamaica. Yo acabo de estar en Jamaica. Jamaica es una isla de las Antillas Mayores del Caribe junto con Cuba, Puerto Rico. En Jamaica hay familias, porque es una isla, no tienen grandes ríos, no tienen grandes extensiones de terreno. Pero ellos cualquier pedacito de tierra le sacan provecho. Tienen un programa de granjas en la casa, en los patios de las casas. Es decir, si usted tiene un patio en su casa, aunque sea de 10 metros de profundidad, de 6 metros, ahí puede usted sembrar, ahí puede criar asesorado para buscarle después cómo vender eso. Esos son granjas, microgranjas, y el Estado les da microcréditos y asesoría técnica. También podemos hacer lo siguiente, señora Carmen, un grupo de vecinas que estén desempleadas o vecinos desempleados. Bueno, hermano, formemos una cooperativa para hacer de repente tortas, para hacer pan, para hacer comida y venderla en un sitio específico, o para coser, para fabricar pantaloncitos para los niños, para el colegio, para hacer comida para los niños. Tantas cosas que hay que hacer, Dios mío. Así que, si necesitan apoyo, que seguramente lo necesitan, el general Rincón, vamos a crear, Lucas, un equipo especial para, en coordinación con el ministro de Industria y Comercio, para ayudar a las cooperativas, para coordinar, porque ellos tienen en Industria y Comercio especializados muchas personas para ayudarlos a ustedes a hacer sus cooperativas, para gestionar los créditos y para vigilar que los créditos sean utilizados como deben ser utilizados, para que ustedes puedan levantar una pequeña empresa, bien sea agrícola o textil o de alimentos, etcétera, lo que sea, y entonces le devuelvan los dineros del préstamo al Estado. Y son préstamos a bajo costo, con bajos intereses, y generalmente se les da un periodo de gracia. Un periodo de gracia es 6 meses, más o menos, que no deben pagar nada hasta que no estén vendiendo ya el primer producto de la empresa. Eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a multiplicar por todas partes. Pero yo les pido ayuda a ustedes. Organice usted, amigo que está desempleado, una cooperativa. Vamos a tener nosotros aquí en Radio Nacional de Venezuela, Lucas, también, algunos folletos de cómo hacer cooperativas. Y si ustedes llaman aquí y manifiestan su deseo, Teresita, ojo pelado, todo el que llame aquí con ganas de hacer una cooperativa, tú le pasas la información a Lucas. ¿Para qué? Para nosotros mandar una comisión allá donde viven ustedes, para mirar si es que tienen un pedacito de tierra, si es que tienen un cuartico donde pueden hacer con una máquina de coser, porque todo eso son activos. Un pedacito de tierra es un activo. Una pequeña casa con un cuartico, ese es un activo, hermano. Ahí puede funcionar una pequeña empresa que si le damos un poquito de dinero, crédito, asesoría técnica y le buscamos mercado, Pues ese es el desarrollo que nosotros queremos por debajo. También por arriba las grandes empresas, pero hay que dar empleo por debajo, la microempresa. Así que, Carmen, analiza todo esto que yo te dije y todos los que me están oyendo que pudieran estar interesados, busquen la información, se las vamos a dar. ¿Cómo hacer cooperativas? Porque tenemos el Fondo Único Social, cuyo objetivo es impulsar las microempresas y las cooperativas. Además, tenemos Foncofin, que es una organización destinada a apoyar las cooperativas, y estamos recuperando, saneando la administración de esos entes del Estado que estaban penetrados por la corrupción, por la ineficacia. Aquí se hizo rico un bojote de gente y esos organismos los quebraron, los saquearon, y por supuesto el dinero no llegaba al pueblo, al microempresario, al pequeño empresario, al hombre, a la mujer venezolana. Carmen, mis ideas. De todos modos, vamos a hacer contacto con Carmen Lucas para ver cómo buscamos esta información. Señor presidente, tenemos dos comunicaciones muy hermosas, muy revolucionarias. Una de ellas, una dama que pide que no revelemos su identidad por radio. Esta señora, presidente, ofrece a su gobierno 400 hectáreas de terreno en Guanarito, Estado Portuguesa, para que se construyan casas de interés social. Aquí voy a poner en manos del general Lucas Rincón Romero el teléfono de habitación y de oficina de esta dama que no quiere que se identifique. Por otra parte, tenemos un ofrecimiento del ingeniero Segundo Molina en representación de 15 ingenieros. Ellos se ofrecen gratuitamente para elaborar planos de arquitectura, planos y cálculos de estructura, planos y cálculos de instalaciones sanitarias, planos y cálculos de electricidad, planos y cálculos de aire acondicionado y ventilación forzosa, cómputos métricos y memorias descriptivas correspondientes. Felicitamos a estos ingenieros: Alfredo Álvarez, María Estrivi, Segundo Molina, el ingeniero Miguel Suárez, así como también el ingeniero Mauro García, y lo entrego de inmediato al general Lucas Rincón Romero. Tenemos en línea ahora a la señora, perdón, presidente, a la señora Beatriz Haddad, subdirectora de la UE Francisco Salia. Adelante. Bueno, adelante, presidente. Adelante. Bueno, mira, de todos modos, si la llamada no está en el aire, se cayó la llamada. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, aquí están los datos. La señora, no vamos a dar su nombre. Yo, de todos modos, le agradezco, pero con el corazón, este gesto. Es una señora que ofrece, como ya lo dijo mi hermano Freddy Balsán, de cara al pueblo, ¿no? De cara al pueblo, sí. 400 hectáreas en donación para construir viviendas. ¿Cuántas viviendas vamos a hacer ahí? Muchísimas para la gente de Guanarito. Y además otra cosa, yo voy a comenzar ya a decirlo porque es un plan que tenemos. Hay mucha gente que vive aquí en Caracas o en las grandes ciudades, no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene vida, pues. Yo invito a los venezolanos que quieran irse a otros lugares donde vamos a construir viviendas, escuelas, hospitales y medios de comunicación. Bueno, vamos a vivir en otro sitio. Agarren sus cachivaches, vayan pensando. Yo no los voy a dejar en la mitad de la sabana, no. Vamos a hacer un proyecto de desarrollo hacia el sur. Hablando de Guanarito. Guanarito, bueno, es un pueblo, yo conocí en los límites entre Portuguesa y Barinas, sobre el río Boconó. Por ahí tenemos un gran proyecto de desarrollo agrícola, pecuario, industrial dentro del eje Apure-Orinoco. Bueno, todos aquellos personas que vivan por aquí, por el centro del país, y no tengan qué hacer, anden desesperados, no consigan escuela para los niños, no tengan transporte, no tengan vivienda, los acosa el AMPA. Claro, producto, una de las causas de esos desastres es la superpoblación en el centro del país. Tenemos que ir buscando hacia otros lugares. Claro, a trabajar, a sembrar la tierra, a construir viviendas. Vámonos a Guanarito, por ejemplo, a estas 400 hectáreas. Lucas, vamos a llamar al general Rincón. Hoy mismo yo le coloqué aquí una nota. Coordinar inmediatamente con Julio Montes, el ministro de Transporte y de Desarrollo Urbano, para que salga esta misma semana, en coordinación con la dueña de estos terrenos, a quienes agradecemos en el alma esta donación, para visitar el sitio. Y yo quiero ir pronto allá cuando a inaugurar, a poner en marcha la construcción de las viviendas de interés social, que está, pero son verdaderas viviendas. 3 habitaciones, un baño, una sala que es grande como para hacer un baile joropo, un patio de 6 metros de fondo por 10 de ancho, un jardín con un estacionamiento, 5 millones de bolívares. Imagínate tú, con todo, sus puertas, sus marcos de metal, sus ventanas, su techo de teja y alto el techo, fresco. no esas casuchas que parecen una celda que le estaban haciendo al pueblo y se las vendían en 3 y hasta en 5 millones de bolívares. Además a crédito, para pagar con facilidades. Así que en Guanarito vamos a hacer gracias a esta señora y a Dios que la iluminó. Y yo hago un llamado. Los terratenientes. Hay gente que tiene mucha tierra, Dios mío. En todos esos estados llaneros y aquí mismo en el centro. No la usan, pero para nada. Ni para construir vivienda. Ni para crear ni una gallina, ni una vaca. Ni para sembrar una mate topocho ni una mate yuca. ¿Qué hacen ustedes con eso? En la constituyente que viene, vamos a ratificar el criterio y el concepto en la Constitución Nacional del interés social de la propiedad. Porque hay que garantizar la propiedad privada, pero también hay que garantizarle la vida a la gente. No puede ser que toda la tierra esté en manos de unos pocos, que quién sabe a veces cómo la obtuvieron, y entonces la gente no tiene ni para criar, ni para sembrar, ni para hacer su vivienda. Eso no puede ser. Porque eso es el salvajismo. Aquí hay que poner orden en el relajo que tenemos desde hace 50 años con la tenencia de la tierra. Gracias a la señora que ha donado estas 400 hectáreas de tierra y yo le hago un llamado a todos los que tienen tierras de más. Vamos, vamos a donarlas, no para el gobierno, es para el pueblo, para sus vecinos, para toda la gente de sus comunidades. Llegó la hora de que cada quien aporte un grano de sacrificio. Algunos damos la vida, otros que den un pedazo de tierra. Si yo tuviera tierra, yo la donaría para el pueblo. No tengo, lo que tengo es mi vida y la doy por completo. Pero el que tenga tierra, demasiadas propiedades, demasiadas riquezas, ayúdenos a atender a los niños que están muriéndose de hambre por ahí en las calles, de enfermedades, a dar tierra, a dar parte de lo que tienen. Llegó la hora de demostrar que somos todos hijos de Dios y que tenemos que vivir como hermanos y no destrozándonos los unos a los otros. Es el momento. Vamos. Sigamos el ejemplo de esta dama patriota de Guanarito y también de los amigos ingenieros. Esto es un... Vamos también a pasar a la información, Lucas, al ministro de Infraestructura, Transporte y Comunicaciones, Julio Montes. Un grupo de ingenieros, ¿cuántos son? Bueno, ellos... 15. 15 ingenieros. Aquí están los nombres y todo. Ellos no pidieron que no diéramos los nombres, ¿no? No, no hay problema. Alfredo Álvarez. El ingeniero Segundo Molina firma la comunicación... Y el equipo multidisciplinario está formado por estos patriotas ingenieros. Un abrazo para ustedes, ingenieros. Yo quise ser ingeniero. Ese era uno de los sueños cuando yo era estudiante de bachillerato. Me aló el béisbol y aquí voy. Hablando de béisbol, chicos, esto no es justo. A mí me duele esto porque es como que... Permíteme un paréntesis, hermano. Últimas noticias, hermano. Los Capriles. Fíjate tú. Aquí me alegro mucho porque aquí está Sammy Sosa. Tú sabes que yo le piché a Sammy Sosa en el sprint training. Eso le ha sido de mucha utilidad. Sí, porque aquí dio 6 jonrones, pero ya lleva 39 y 40 en las grandes ligas. Que Dios acompañe. Es un gran hombre, Sosa. Grande por la humildad. Grande. Tan humilde como gigante. Lleva 40 jonrones. Aquí está la foto en Últimas Noticias, muy buena. El catcher mirando al suelo porque la bola se iba. Y Sosa en el aire con un salto de alegría. El jonrón 40 de este dominicano latinoamericano. Es bolivariano, Sosa. Admira a Bolívar como ninguno. Me habló de Bolívar, me habló de Camaño. Ese gran patriota, es un patriota, sin duda, Sammy Sosa. Y más abajo me ponen a mí tocando la bola, hermano. Ayer nosotros había un cuadrangular de softball en Los Teques, en Ramo Verde, motivo del aniversario de la Guardia Nacional, que es el 4 de agosto, y aprovecho para felicitar a esta fuerza que está reivindicándose con el país, sin duda, y lo va a lograr. Bueno, y yo, como lo prometí, soy comandante en jefe. Cada vez que hay aniversario de la fuerza, esto es una costumbre muy vieja. Siempre hay cuadrangulares de softball, donde juegan generales, coroneles. Hay un reglamento especial, solo para oficiales superiores y generales. Bueno, yo jugué con el ejército, quedamos campeones en junio pasado, en la semana del ejército. Y ahora aquí me ven ustedes por primera vez en mi vida con el uniforme de la Guardia Nacional. Porque yo soy comandante en jefe, yo no soy solo del ejército ahora. Soy de las cuatro fuerzas y me dieron el número uno. El uniforme número uno y yo era primer bate. Y no porque haya yo ordenado, ¿no? El manager. Yo soy rápido, hermano. Yo soy rápido. Yo llego a primera rápido y robo base todavía. Además, estoy sometido a entrenamiento. Ustedes me vieron, he decidido bajar un poco de peso, darle duro a las piernas. Y ayer me sentí muy bien corriendo rápido. Ya estoy recuperando la potencia en las piernas, que un poco por descuido, ¿no? Uno va comiendo que si chucherías y va engordando y se va debilitando, pero hay que ponerse las pilas porque lo que viene es sabroso. Bueno, yo ayer en el primer turno hice un toque de bola. Es una jugada sorpresiva para un hombre rápido, primer bate. En la primera base estaba un poco atrás y es lento. La mala suerte que la había llovido y por fin el juego lo suspendimos en el segundo inning. Estábamos perdiendo la Guardia Nacional, yo jugaba con la Guardia, contra la Marina, 1-0. Pero como yo vi la primera base atrás y el hombre pesado, toqué la bola, hermano. Esa es una jugada de Víctor Davalillo, pues imagínate tú, que la comparación es muy grande, no es ninguna comparación. El toque, aquí se ve la foto, uno saca el bate, lo deja, lo coloca. Yo creo que esta foto pudiera mostrársela para dar alguna clase a los niñitos de cómo se saca el bate y se toca la bola de sorpresa y uno arranca de una vez. O sea, uno da un paso adelante, el zurdo tiene ventaja porque está dos pasos más cerca de primera base. El zurdo sale corriendo, deja el bate, toca la bola y se va corriendo a primera. Bueno, desafortunadamente para mí, pues había llovido y el terreno estaba muy pesado. La pelota chocó, aquí va la pelota en el aire, vean la foto en Últimas Noticias. La pelota chocó y se quedó ahí porque estaba húmeda, había llovido mucho, no rodó la pelota. Si hubiera rodado, es lo que llaman el toque de arrastre. Víctor Davalillo es maestro en ese toque. El toque de arrastre es que uno toca la bola y ella se va rodando suavecito entre el pitcher y primera base y uno llega a primera, pues, es quieto, tranquilo. Pero no, la pelota se quedó ahí, no rodó más de 2 metros porque estaba muy pesado y mojado el terreno. Había agua incluso. El catcher la agarró rápidamente, lanzó a primera y me sacó por un paso. Incluso choqué con el primera base y el lado fue corto y chiquitico. Bueno, entonces mira el titular de Últimas Noticias. Jonrones 39 y 40 de Sosa, Chávez se fue en blanco. Apenas jugamos un inning, hermano. Lo suspendimos, chicos. Esto es injusto, amigos de Últimas Noticias. Era primer bate, además. Era primer bate. Apenas tuve un solo turno. Y dice aquí, el presidente Chávez no vio la bola. Fíjate tú, qué maldad, vale. Bueno, yo tomo esto como una travesura de mis amigos de Últimas Noticias, ¿no? No vio la bola ayer en el cuadrangular aniversario de la Guardia Nacional. Foto Orlando Alviares. No vio la bola. Bueno, de todos modos la estamos viendo. Y la estamos, el jonrón del pueblo el domingo 25. Lo importante es que el pueblo la pelota no ha caído todavía. La pelota va en el aire. Ese jonrón del domingo 25, con 3 envases. Todavía no ha caído, es más grande de los que Sammy Sosa. Bueno, estos ingenieros que dirige Segundo Molina, Alfredo Álvarez, Mayra Estribi, Segundo Molina, Leonardo Pérez, Miguel Suárez, Peter Wojciechowski, no sé si lo dije bien, Wojciechowski, Fernando Carrelló, Beatriz Chacón, José Gabriel Paso, Néstor Ascanio, Juan Esteve, Nora Blanco Aguirre, Maribel Cornieles, Mauro García, y se ve que son algunos muy jóvenes. Por ejemplo, Maribel Cornieles, la cédula de identidad es 11.674.578. Es una mujer joven. Mauro debe tener mi edad. El dibujante Mauro García, porque yo soy, la cédula mía, Mauro, es 4.258.000. Tú tienes 4.355.000. Aquí hay gente de cédula de 2 millones, gente ya debe tener como 50 años. Un señor, si el Leonardo Pérez de 3 millones. Bueno, y todos son gente joven y gente madura. Y lo más importante, dispuestos a luchar por el país. Fíjate lo que ofrecen. Gratuitamente. Para elaborar proyectos de edificación. Un ejemplo de revolución. Es un ejemplo de revolución. Es gratuitamente, por aquí dice, no, yo no quiero equivocarme, ¿no? Ellos están ofreciendo sus gestiones para trabajar con planos de arquitectura, planos y cálculos de estructura, planos y cálculos de instalaciones sanitarias, electricidad, ventilación, memorias descriptivas, etcétera. Y desean éxito. Bueno, vamos a hacer contacto con este equipo de patriotas que está mandando esta comunicación y vamos a entendernos con ellos para que nos ayuden. Hay muchos proyectos que tenemos de infraestructura, de arquitectura. Por ejemplo, el 24 de julio sacamos la espada de Bolívar de Caracas y la llevábamos del Banco Central, perdón, de Venezuela, donde estaba guardada ahí, en una bóveda. La colocamos en el Panteón Nacional, chicos. Ahí es que debería estar esa espada, al lado de los restos inmortales del genio de América. Y su espada es la espada libertadora, es la espada más gloriosa del mundo. Es una espada de oro, es una espada de diamantes, es la espada libertadora del Perú y de la gran Colombia bolivariana. Y después la llevamos hasta la casa natal donde la vio el pueblo todo el día. Y a mí me daba tristeza pasar por esa avenida, ¿cómo se llama? El paseo Panteón. Y las casas y del casco histórico de Caracas están abandonadas, las fachadas deterioradas, sucias, derrumbándose. Tenemos que arreglar a Caracas y ponerla bonita. Entonces, por ejemplo, para citar un solo ejemplo, amigos, Segundo Molina, aquí le doy la comunicación al general Rincón, él los va a llamar y vamos a ponernos de acuerdo. Gracias por su ayuda, gracias por su gesto. Hay llamadas. Tenemos más llamadas, presidente. De todas maneras, hay que recordarle a los amigos oyentes que quieren llamar y no tienen los teléfonos de Radio Nacional de Venezuela, que nuestros números son el 731-3716 y el 731-3413. Y si quiere mandar un FAQ con su carta, su preocupación o un mensaje de aliento para el presidente y su equipo, lo puede hacer también por el 730-6934 o el 731-1457. Tenemos una llamada desde Caricuao, Margarita Bárcena, desde Caricuao. Margarita, ¿te escuchamos? Sí. Margarita, buenos días. Ay, señor presidente. Hola, Margarita, un beso. ¿Cómo está, mi amor? Bien, un beso para ti, para tu familia. Dime, Margarita, te estamos oyendo aquí y te está oyendo toda Venezuela. Yo sé que sí. Y bueno. Por eso voy a decir lo que voy a decir. Mire. Dime. Yo tengo un hijo que es un jinete. Él se graduó en el 97. ¿Jinete de...? Del hipódromo. Ah, del hipódromo. Ajá. ¡Listo! Y se ordenó la partida. Exacto, por cierto, el viernes rodó mi pobre muchacho. ¿Rodó? Con Catira Barrio. Ah, pero ese sabe caer como los paracaidistas, seguro. Que sí, Dios lo cayó y no le pasó, gracias a Dios, no le pasó nada. Gracias a Dios, que Dios lo acompañe. Dale un saludo, ¿viste? Ajá, gracias. Ajá, ¿y cuál es el problema? Dime, Margarita. Mire, yo hablo porque yo tengo una inquietud desde que él, ¿sabe que él fue al Ciudad Bolívar? Y en Ciudad Bolívar esos muchachos van como, o sea, sin rumbo, ¿ves? A lograr algo que ellos quieren, que es un jinete. ¿Le fue a Ciudad Bolívar a qué? ¿A correr? No, a estudiar, o sea, para... ¿Hacer otro curso? No, para ser jinete. Ah, ¿pero quién fue a hacer curso? Mi hijo. Se fue para el hipódromo de Ciudad Bolívar. En el 97. Ah, ¿él se graduó allá? No, ese fue en Maracaibo. Ya, ajá, dime. Pero dime. Él fue primero allá. Dime. Y entonces, esos muchachos van allá, como él, hay muchos, o sea, ya él salió de eso, ¿no? Ya está grabado ya. Pero yo hablo son por los nuevos que entran ahí. Y ellos ahí no tienen, mire, eso es deprimente, ellos ahí no tienen un comedor. Ellos ahí en la época de mango es que ellos se sobreviven. El que tiene familia, como mi hijo que yo iba... Comiendo mango es que sobreviven. ¿Ah? Comiendo mango. Sí, y cuando los hay, porque ya... En la época, ahorita estaban gozando mucho porque había mucho mango. Ajá. Qué tristeza. A mí, yo me río, pero... Es que, ¿sabes qué, Margarita? Permíteme para aclarar por qué me río. Ajá. Con picardía, porque es que... No, así, que yo sé que... No, porque yo también vengo de esa... Yo hace poco estábamos en Jamaica comiendo mangos con el gobernador Cook. Ajá. En la casa del rey allá en Jamaica. Ajá. Había mucho mango. Ajá. Entonces yo le contaba a él que yo fui un niño pobre, pero feliz. Ajá. Yo me iba por los montes a comer mango y naranja y ciruela. Pero cuando iba a jugar béisbol, yo quería ser pelotero Grandes Ligas. Ajá. Entonces éramos muy pobres. A mí me daban era una locha diaria. Ajá. Para ir al liceo. Con eso uno se comía, te tomaba un fresco y a lo mejor se comía un pedazo de pan. Ajá. Pero después me iba directo del liceo en la tarde, cuando salíamos en la tarde, era todo el día clase, al estadio en La Carolina, en Barinas, donde hoy funciona un estadio de fútbol muy bueno. Ajá. Ahí, eso está rodeado de mango y de manga. Y esa era la cena de nosotros, de los que estábamos practicando. Pero eso no debe ser así, por supuesto. Claro. Vamos a gestionar con el Instituto Nacional de Hipódromos. Tú sabes que yo ordené cambiar la directiva, no me convenció la que estaba allí. Y estamos estudiando una nueva directiva. Mientras tanto, tengo ahí a alguien temporalmente para poner eso en orden y dotar de todo lo que necesitan estos muchachos. Aló, Margarita. Se cayó la llamada. Bueno, Margarita, vamos a estar atentos y vamos a gestionar, repito, ante la presidencia nueva que voy a designar pronto del Instituto Nacional de Hipódromos para que esto funcione mucho mejor y además dejen los muchachos estar comiendo tanto mango y que coman como debe ser, una dieta nutritiva. El mango es muy bueno, pero tampoco, bueno, es cilantro, pero no tanto. Saludos, Margarita. Presidente, le quiero informar que antes del programa, un venezolano transeúnte en nuestra patria que vive en Puerto Rico, Gregorio Pineda, me entregó este folleto para usted. Humor solo para venezolanos de Venezuela. La letra Che, antes y después de la constituyente, con esta dedicatoria. Con gran aprecio y respeto para el presidente Hugo Chávez, de un ciudadano venezolano que adoramos en Puerto Rico. Que Dios lo bendiga siempre. Gregorio Pineda. Gracias, Gregorio. Puerto Rico. En mi viejo San Juan, tanto tiempo soñé. Así es que dice la canción. Así es. Ah, en mi viejo San Juan. Gracias al amigo Gregorio Pineda, venezolano transeúnte. Muchas gracias, Gregorio. Presidente, también nos informa señora Beatriz de Haddad, la profesora Beatriz de Haddad, su directora de la unidad educativa Francisco Salias, en Montalbán. Ofrece 10 becas del primero al quinto año. Ajá. Beatriz de Haddad, subdirectora, este es privado, fíjate, este es otro gesto. Que Dios te bendiga, Beatriz. Y a seguir el ejemplo, que haya mil Beatrices, que haya miles de venezolanos que puedan dar una beca, Dios mío. En este caso son 10 becas. Vamos a abrir un concurso, Beatriz. Gracias. Son 10 becas para los mejores estudiantes de las clases pobres, que tengan promedios por encima de 15, 17 puntos. Lucas, vamos a gestionar esto con el general Rincón, Beatriz. Vamos a abrir un concurso que lo hagas tú misma. Ustedes seleccionan. Nosotros le podemos ofrecer la información para que escojamos estos 10 muchachos de primero a quinto año de bachillerato. Esto es un gesto que hay que aplaudirlo. Yo vamos a aplaudir, así como a la señora de Guanarito que dio, ¿cuántas hectáreas? 400 hectáreas. Y también los jóvenes ingenieros que ofrecen sus servicios. Bueno, señora Haddad, gracias a usted, a su familia, un saludo a todos. Y pronto, 10 muchachos venezolanos en un colegio privado, Unidad Educativa Francisco Salias, van a estar becados, beca que ofrece la subdirectora, señora Beatriz de Haddad. Que Dios ilumine a Beatriz de Haddad y a toda su familia. Gracias, mil gracias, Beatriz. Tú no sabes lo que yo me alegro cuando siento esos gestos. Y además me das mucha fuerza para seguir cada día luchando con más fuerza por nuestro pueblo. Bueno, así es. Está surgiendo un voluntariado espontáneamente desde el pueblo venezolano y eso nos alegra muchísimo. Les avisamos a nuestros amigos oyentes que ya está en el aire otra vez, De Frente con el Presidente, todos los jueves a las 8 de la noche, moderado por Maripili Hernández, nuestra amiga y colega, y por supuesto por el Presidente de la República, quien hace un extraordinario programa allí, que también fue cerrado por el Consejo Nacional Electoral, lamentablemente y de manera inexplicable. Fue abierto por el pueblo. Afortunadamente. El programa de hoy también se transmite por la antena informativa 1050M a las 9 de la noche y por la antena popular 630AM. Los que quieran escuchar el programa de nuevo, los que llegaron tarde a este dial, pues pueden escuchar el programa de nuevo, los números que les acabamos de decir. Desde La Pastora está Julio Díaz, La Pastora, presidente. Julio Díaz. Julio Díaz. Ajá. Hola, Julio. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está, hermanito? Muy bien, hermanazo. ¿Cómo está? Te agrada que hayas obtenido todo lo que has querido. Bueno, todavía falta algo. Todavía no, falta mucho, hermano, pero ahí vamos. El camino es largo y culebrero, pero lo haremos. Muchas gracias. Hermano, te llamaba porque yo quería un, bueno, pequeño crédito, caramba, pero no tengo la facilidad de, no tengo... ¿Para qué? ¿Qué tipo de empresa tienes tú? Bueno, ¿qué piensas hacer? Sistema técnico de alarma, telecomunicadores, bueno, cuestiones de técnica, pues. Pero ya tienes algo, algún activo, tienes algo... Yo empecé porque registré la pequeña empresa, pero bueno... ¿Pero no, tienes el registro? No, sí, no me juegué. Bueno, bien y, no, eso basta, y basta tu palabra. No, a mí me basta la palabra tuya. Entonces he quedado, como se llama, rezagado por allá. Bueno, fíjate, sí. fíjate tú, Julio, el diseño que hemos hecho, que ya está en marcha. Primero, claro, tú sabes que el Corpo Industria le da créditos, es a la pequeña y mediana industria, pero que ya está establecida, porque tienen unos requisitos muy rigurosos. Yo he conseguido eso y de eso lo vamos a cambiar. Tenemos que flexibilizar. Yo cuento con la responsabilidad de ustedes, pues, para que paguen eso en los plazos adecuados y con los intereses adecuados. Pero mientras eso se cambia, Corpo Industria está dirigiéndose hacia la pequeña y mediana empresa y ya le hemos dado 16 mil millones de bolívares hace apenas 8 días en un convenio con el Banco Industrial. Son dineros del Banco Industrial. Ahora bien, he creado el Fondo Único Social. Ese fondo ya va a empezar a llenarse. ¿Por qué? Porque también una parte de ese fondo viene del incremento del precio del barril de petróleo. Pero eso no lo vamos a agarrar para fiestas, ni para viajes, ni para que crezca la burocracia, sino una parte de eso, nada más una parte, porque es un fondo de estabilización macroeconómica y el Fondo Único Social. Una parte del dinero proveniente del incremento del precio del barril de petróleo, gracias a la estrategia de recorte que hemos adoptado junto con los países de la OPEP y con México, entonces una parte de eso va al Fondo Único Social. Ya el decreto de creación del Fondo Único está listo. Y además vamos a eliminar algunos programas sociales que no se justifican. Vamos a fusionar otros y vamos a buscar recursos extraordinarios. Ya tenemos algunos recursos extraordinarios que hemos conseguido, además de créditos que vienen de fuera, pronto van a hacerse efectivos. En resumen, un Fondo Único Social para dirigirlo especialmente a hombres como tú, Julio. O sea, a personas como tú, a mujeres y hombres que como tú, no tienen cómo dar una garantía, porque van a pedir un crédito y les piden, bueno, ¿cuál es su garantía? Tiene una cuenta de ahorros con más de 10 millones, no tengo nada. Tiene una casa propia, no tengo. Tiene un vehículo, no tengo. No tienen nada, pues, o tienen muy poco. Entonces, se quedan por fuera. No, nosotros con el Fondo Único le vamos a dar microcréditos a ustedes, a los que no tienen cómo garantizar con algún activo para arrancar. Van a arrancar. Entonces vamos a confiar en ustedes, en su buena fe, en que van a pagar esos créditos. Les vamos a dar un plazo de gracia, intereses bajos, por debajo del promedio de la banca, a través del Fondo Único Social. Van a arrancar. Entonces vamos a confiar en ustedes, en su buena fe, en que van a pagar esos créditos. Les vamos a dar un plazo de gracia, intereses bajos, por debajo del promedio de la banca, a través del Fondo Único Social y a través de otros mecanismos. Así que, Julio, tu teléfono lo tenemos. Vamos a anotar, Lucas, a Julio como uno de los posibles beneficiarios en el corto plazo del Fondo Único Social. Este Fondo Único Social, para que lo sepa todo el país, va a estar adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que voy a crear, porque nosotros vamos a transformar el Estado. Vamos a firmar. Hoy tengo gabinete. Al salir de aquí me voy a gabinete. El gabinete de hoy no tiene límite de tiempo. Vamos a empezar a la 1 de la tarde y a lo mejor terminamos a las 12 de la noche. Pero hoy vamos a revisar 5 leyes. La ley del Fondo Único Social, la última revisión. La ley de transformación del Estado. Vamos a crear, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social, por ejemplo. Vamos a revisar la ley eléctrica, la ley del gas, la ley de minas, la ley agrícola para el desarrollo de todos los sectores de la productividad. Ahora es que le vamos a dar duro a la economía para generar trabajo y para desarrollar la producción nacional. Julio, ojalá que pronto obtengamos un crédito para ti y para que arranques con tus empresas de alarmas y dispositivos de ese tipo. Que Dios te bendiga, Julio. Martín, anuncia el pase a la unidad móvil. En estos momentos, si tenemos fuera la unidad móvil que está Martín. Lista con Julio Cabello. Adelante. Gracias, Martín. Efectivamente, numerosas personas continúan esperando la salida del presidente Chávez para plantearle diferentes problemas. Entre ellos está la Junta de Emergencia de los Ahorristas de los 8 bancos intervenidos. Están también ex trabajadores de la CanTV. Hay un cantante y compositor. Está el hermano el hermano de crianza del nuevo gobernador del estado Apure. Y también tenemos con nosotros, a quien vamos a ponerle el micrófono, para que hable con el presidente, a Felipe Gómez. Felipe, ¿cuál es tu problema? Buenos días, saludos, señor presidente, y todos sus acompañantes. Buenos días, Felipe. Yo soy, usted me conoce, sobrino de Campo Blanco, Orlando. Ajá, dime, Felipe, sigue. Yo estoy sufriendo de una octomielitis aguda. Tengo 13 operaciones y casi ya no puedo caminar. En este momento estoy acá porque... con una butosolidina para poderme mantener, cuestión que no es de mi agrado, pero la necesidad me obliga. Mis exámenes fueron mandados a Cuba y remitidos nuevamente acá. Hay una empresa, le voy a entregar ahora un sobre, donde pueden hacerme esa operación, que es muy costosa, de acuerdo, no tengo pues bienes económicos para hacerme eso. Le entregué una carta al ministro Lino, quien es mi amigo. He conversado con Julio, que también es mi amigo, y ahora lo estoy haciendo personalmente con usted. Cuando baje, pues le daré la carta. Y para finalizar, mire, honesto y sinceramente, los que me conocen saben que soy un luchador social a tiempo completo. Estoy viendo la muerte de los corruptos adecos y copellanos, pero coño, quiero ver, y perdone, presidente, quiero ver, tener fuerza para echarle una palada y acabarlos de enterrar. Quiero verlo, ayúdenme. Muchas gracias a Felipe Gómez por sus palabras. El presidente le va a responder de inmediato. Adelante, estudio. Bueno, entendemos que es una palabrita que salió ahí, producto quizá del sentimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a pasarla. Como que no la oyeron los niños y vamos a hacernos que no la oímos, ¿no? Pero entendamos que Felipe está muy dolido y lanza esa expresión así como del alma, seguramente. En todo caso, pues, Felipe, vamos a recibir tu carta y vamos a gestionar, a ver cómo te ayudamos para que pronto, y tú vas a verlo, tú tienes que ver, Dios mediante, junto con todos nosotros, cómo nace la nueva Venezuela. Cómo nace, no pensemos en los muertos, porque los muertos entierran a sus muertos, como dijo Jesús. No pensemos en los corruptos, esos solos se van a enterrar. Se van enterrando solos, se van yendo solos. Como cuando sale el sol, las sombras se van, y no hay que ver las sombras. Miremos la luz. Entonces veremos cómo nace la luz en Venezuela, Felipe. Te vamos a ayudar, hermano, hasta donde podamos, ten la plena seguridad. Yo me comprometo públicamente con que vamos a ayudar a Felipe, que tiene una enfermedad muy delicada de una especie de debilitamiento óseo. Una degeneración. Con los años, sí, que bueno, pero de todos modos, para eso está la ciencia, para que él pueda vivir muchos años más y en las mejores condiciones posibles. Lo haremos, Felipe, con Dios y la Virgen, hermano. Presidente, aquí le tengo un ejemplo de que están haciendo... ¿Qué hora es, hermano? Ya parece que el tiempo nos están haciendo... Una nueva Venezuela están haciendo. Aquí le tengo la lista completa de los médicos que operaron al niño Luis Pérez en el hospital... San Juan de Dios. Que tenemos buenas noticias. Buenas noticias. Yo tengo muchas angustias porque a veces no podemos arreglar las cosas todas y la gente clama y todo es urgente, Juan. ¿Cómo hacemos? Si tengo allá como 2 millones de cartas, hermano. Horrible. Sí. Horrible, y aquello es de noche, de madrugada. Angustia. Pues no es que es horrible. Uno se angustia, uno quisiera arreglar todo al mismo tiempo, pero es imposible. Bueno, el niño Luis Pérez fue operado por el doctor Carlos Luis Pacanín, por ejemplo, por el doctor Alberto Martínez Conde, el doctor José Antonio Medina, todos ellos, la doctora Diana Pineda, trabajaron Ángel Reyes, residentes de posgrado de cirugía ortopédica. Bueno, a todos los médicos, a Luis Flores Jiménez, Víctor Higuera, nuestro agradecimiento a estos residentes. Están haciendo posgrado y operaron al niño en el hospital San Juan de Dios. San Juan de Dios. Bueno, entonces, mi agradecimiento y que Dios se lo pague y la patria se lo reconozca, estos jóvenes médicos, doctores venezolanos. Pero también tengo una noticia que me está dando el general Rincón, que me llena de alegría. ¿Recuerdan el caso que hablamos hace poco de 2 niños en San Fernando? Que ayer los vi y bueno, lloré con ellos por esa tragedia que afecta tanto a los más pobres. Ya vienen en el aire. Vienen en un avión Hércules C-130 que ayer viajó a San Fernando, llevando, bueno, todo lo que es la seguridad, la casa militar y todo lo que se mueve cuando se mueve el presidente de la República. En ese mismo avión vienen de cola. Deben venir felices. Ese avión es grande, hermano. Ahí fue el primer avión donde yo me monté, fue un Hércules C-130. Pero yo iba muy asustado, hermano. Porque además que era la primera vez que me montaba en un avión, y ya eso a uno le da cierto temor. Tenía que tirarme por la puerta, hermano. Era doble el susto. Además, yo veía que ese bicho se levantaba y suena muy duro, ¿no? Pero pensaba, Dios mío, hay que tirarse por la puerta. Al ratico estaba en el aire feliz, con el paracaídas abierto, ¿no? Bueno, así que vienen los niños en un Hércules C-130. Por cierto que ha sido todo un éxito la ruta social del sur. Los vuelos desde Maracay hasta San Fernando. Y de San Fernando hasta Puerto Ayacucho y San Carlos de Río Negro. Los vuelos, ¿sabes cuánto vale, Juan, para que tú vayas, Lucas, de Maracay, allá donde tú vives, Lucas? Desde Maracay... hasta San Fernando de Apure, Teresita. Tú no tienes vacaciones, vamos a darte un día de vacaciones. Un día te voy a dar de vacaciones. Pero para que vayas a conocer San Fernando de Apure y vayas a hacer un programa especial con el Capitán Aguilarte. Pero se pueden ir, muchachos de Radio Nacional, en el vuelo que sale los martes y los jueves a las 7 de la mañana desde la base aérea Mariscal Sucre, en Maracay, directo a San Fernando de Apure sin escala. Un Hércules. ¿Sabes cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto? 7,000 bolívares. 7,000 bolívares. Vale más el pasaje por tierra en autobús. Es más caro. Es más caro. Bueno, así que estas rutas sociales también hacia Barinas, hacia el Táchira, hacia Ciudad Bolívar. Hay una ruta social que ya yo informé por televisión para facilitar el transporte aéreo a los venezolanos, especialmente los de menos recursos. Así es, presidente. Bueno, tenemos otras llamadas. Desde Guarenas ahora, Ana Luisa Rivas. Ana Luisa, te escucha el presidente. Aló. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Ana Luisa. Muy grato saludarle. Igual de aquí para allá, Ana Luisa. Oiga, mi inquietud es una pregunta que le voy a hacer. Aquí en Guarena, la oficina del INAVI estuvo entregando planillas para la cuestión de los planes de vivienda. Entonces, eso fue, yo creo que para mi entender, no sé, mi cálculo, creo que fueron alrededor de 400 planillas. De las cuales no alcanzaron las originales y le fueron sacado copias. Yo quiero saber cómo es ese proceso, o sea, si cómo va a quedar, cómo se va a hacer, cómo, no sé, dije, bueno, las copias tendrán validez o no, porque de mi familia hay 4 o 5 personas que andan sin vivienda y entonces fuimos allá a retirar las planillas. Mi inquietud es, ¿esas copias son válidas para el proceso de la adquisición de la vivienda? Ana Luisa, yo me imagino que los muchachos que fueron, al ver que se les acabó la planilla, seguramente, me imagino, estoy imaginándome por ellos. Esto es un supuesto. A lo mejor para no perder el viaje, pues también quisieron recoger los datos en las planillas en las copias de las planillas. Pero seguramente para después pasarla a las planillas originales. Yo voy a hablar con mi amigo Coco Angarita. Coco Angarita es el presidente de INAVI y es un arquitecto de una gran capacidad, también de esa gente joven, de la edad de la generación nuestra, para que me aclare esto y en todo caso te voy a dar una respuesta a través de la Secretaría, el general Rincón, el ministro, para ver qué es lo que pasa. Si hubiera que mandar otro lote de planillas para que terminen de llenarla, las enviaremos. Pero ese es un detalle administrativo. La idea de la planilla es recoger los datos para procesarlos y luego tratar de ubicar a todos en los planes de vivienda que estamos haciendo. Este año vamos a hacer más de 30.000 viviendas en todo el país. No es suficiente. Hay un déficit de más de 1 millón de viviendas. Sí. Pero el año que viene el plan será mucho más. Sí son válidas. Me están haciendo... Son válidas. ¿Qué dice? ¿Pero qué más dice el papel? No leí todo. Con el sello que le ponen al entregarla. Sí, son válidas. Es que no alcanza el papel, seguramente, le colocan un sello y las validan. Sí, me están asegurando que son válidas. Lo que pasa es que mi duda era, a mi sobrina le tocó... la copia. A mi sobrina le tocó copia. Le tocó una copia, pero mira, pero no es chimba la copia. No, no es chimba, no tiene validez con el sello que le coloca. Estamos haciendo todo un registro. Ahora, fíjate, yo les hago un llamado a todos, los que no tienen vivienda y quieren que haya solución, vayamos pensando en soluciones revolucionarias. No se pueden hacer más viviendas en Caracas, sino en algunos sitios. Tenemos que irnos hacia el gran país, hacia el sur. Y estamos construyendo vías férreas. Ya comenzamos a hacer la licitación para un tren que va a llegar hasta el Apure, hasta el eje Apure Orinoco. La autopista hacia Barinas ya la comenzamos hace 2 semanas, de Barinas al campo de Carabobo. La recomenzamos, estaba paralizada. Carreteras. Estamos haciendo soluciones integrales. Vamos a fortalecer las ciudades, por ejemplo, Barquisimeto, Barinas, San Fernando de Apure, Ciudad Bolívar, pueblos como Cabruta. Vamos a hacer un puerto sobre el Orinoco. Bueno, vamos a ser todos revolucionarios. Vamos a dejar la comodidad de que me tienen que hacer la casa aquí mismo donde estoy. A lo mejor ahí no cabe o se puede caer porque el terreno no aguanta. Vamos a pensar en soluciones hacia abajo. Miren, Brasil, hicieron una ciudad, Brasilia, la capital, en el mero corazón del Brasil. Era una selva. Abrieron una carretera, hicieron una ciudad y hoy es la capital de Brasil, para poner un ejemplo. Nosotros tenemos que irnos hacia el sur. Vayan pensándolo. Discútanlo usted, señora, con su marido, usted, amigo, con su esposa, con su novia, si se quieren casar, por ejemplo, y quieren emprender una vida, muchachos, los jóvenes, y no consiguen trabajo, ni vivienda. Van a pasar 5 años esperando casarse a ver si se apaga el amor. Como la canción esa de Rocío Jurado, se acabó el amor. No. Eso hay que caerle rápido, como la iguana, como la iguana, cayendo y corriendo. Bueno, pero piensen, jóvenes, muchachos, ¿verdad? Los jóvenes, y ustedes también, los que ya están asentados, pero que no consiguen trabajo. No me pidan que les consiga trabajo a todos en Caracas. No me pidan que les construya a todos Caracas. Yo quisiera ver esos cerros donde los ranchos se caen, donde la gente vive como a veces por debajo de la condición humana. Yo quisiera ver poco a poco que eso se vaya desconcentrando, y que en vez de ese rancherío donde no hay servicios, la delincuencia, el hampa, las lluvias y se viene todo aquello abajo, los niños viven aterrorizados, ¿por qué no pensamos en ciudades hacia abajo, a los valles de Aragua, a los grandes valles del Apure, el cajón de Apure, el cajón del Santo Domingo, el Piedemonte, que además es fresco, el Piedemonte, Barinas, por ejemplo, es una ciudad que puede crecer 3 veces más a lo que hoy está, y es un estado petrolero, agrícola, pecuario, con agua, con tierra. Vayamos pensando en irnos al sur, el Apure, ahora que tenemos la gobernación allá, patriota, con el capitán Aguilarte. Hay un gran proyecto de desarrollo del Apure, de Barinas, del Táchira, del estado Guárico. Pensemos esas sabanas del Guárico, al sur, de Calabozo hacia San Fernando. Son inmensas, infinitas, con grandes riquezas. Entonces a mí me ha dado dolor, como yo ando por todas partes, cuando paso por en helicóptero, o en un avión por encima de Caracas y veo aquellos cerros. Y yo siempre le digo a los pilotos, bajen hasta el mínimo. Yo quiero ver lo más cerca posible esa tragedia de esos cerros de Caracas. ¿Por qué no pensamos en que es algunas de esas personas? Podemos ir poco a poco, yéndonos, moviéndonos hacia el sur, para poblar Venezuela, para tomar nuestro territorio y asentarnos, tener casa, trabajo, dignidad, escuela, hospitales, aquí no podemos seguir creciendo más en Caracas. Entonces, esa es una reflexión que quiero hacer con la pregunta de Ana Luisa. Pero Ana Luisa, la planilla sí tiene validez. Y vamos a seguir recogiendo los datos para poco a poco solucionar el grave problema de la vivienda. Pero ayúdenme ustedes, tenemos que ser todos revolucionarios. Para solucionar el problema de la vivienda hay que ser revolucionarios, porque hay que pensar en soluciones creativas, alternativas. Así es, presidente. Saludamos aquí en los estudios de Radio Nacional a la teniente coronel Marisela Arévalo, directora de la Oficina Central de Información. Comandanta Marisela. Comandanta. Esta mujer tiene una nobleza y un coraje. Estuvo rebelde, chico. La comandanta Marisela, el 20, sigue rebelde. No es que estuvo, me equivoqué en el verbo, en el tiempo del verbo. Pero ella estuvo alzada el 27 de noviembre. Estuvo en prisión con una dignidad, aguantó su prisión. Y después la mandaron para Ciudad Bolívar un poco de años allá. Y la invitamos a que nos acompañara en Miraflores. Estuvo con nosotros un tiempo. Luego se fue a la OSI y acaba de ascender. Yo tuve el honor con estas manos de hacer justicia y colocarle sus dos estrellas doradas de comandanta, comandanta bolivariana. Que Dios te bendiga, Marisela. Presidente, tenemos en línea a la señora Elizabeth Monasterios desde la avenida El Panteón. Buenos días, señora Elizabeth. Bueno. Elizabeth. Buenos días, presidente. Buenos días, ¿cómo está la familia? Ay, encantadísima de hablar con usted. ¿Qué te pasa? Que te siento como acongojada. Ah, pero yo también, pero vamos, levante ese ánimo. Primero de agosto, chica, del año 99, el año de la revolución. Dime. Le quiero pedir dos cositas. A ver. Que me ayude en la localización de una vivienda, pues yo vivo aquí alquilada. Ya tengo todos mis papeles, mis planillas, ya tengo todo listo. Bueno, ¿tú oíste lo que yo dije ahora? Sí, yo lo acabo de escuchar. ¿Tú dónde naciste, Elizabeth, por ejemplo? Yo en Caracas. ¿Tú no estarías dispuesta a irte? ¿Qué edad tienes tú? Bueno, no me digas la edad, más o menos. La mujer no nunca dice la edad. No, mire, lo que pasa es que no me puedo ir fuera del país porque yo trabajo aquí. Ah, bueno, tú tienes tu trabajo aquí. Correcto, si tienes tu trabajo aquí, sí. Pues aquí necesitamos más bien es ayudarte a conseguir una vivienda. Bueno, las planillas, ¿tú no has llenado planillas? Sí, ya llené todo. Ya bueno, aquí están los datos, vamos a gestionar. De todos modos, yo les pido paciencia. Ustedes saben que yo me comprometí a hacer un poco más de 30.000 viviendas estos meses del año, aun cuando llueve mucho, no importa, contra viento y marea, pero en todo el país. En todo el país vamos a hacer viviendas, aquí también en Distrito Federal, en Miranda, pero no alcanzarán para todos. Vamos a darle urgencia o prioridad a los casos más urgentes. Ojalá que el tuyo sea uno de ellos. De todos modos, el plan sigue para el año que viene con todo. Vamos, el año que viene vamos con todo. Estamos buscando los presupuestos, los planes. Estamos ahora haciendo lo que podemos con lo poco que nos quedó del saqueo a De Cocopellano de 40 años, Elizabeth. Pero lo haremos. Mire, la otra cosita. Ajá, a ver. Mire, yo trabajo en el Hospital Oncológico Luis Facete, la parte de pediatría oncológica. Yo quisiera que usted por lo menos nos echara una visita para que viera en el sitio donde están los niños. Recibimos niños de todos los estados. Yo quisiera que nos ayudara en esta parte también. Yo voy a ir. Okay. Yo voy a ir. Ya me han llegado varias invitaciones. Voy a ir. Déjame salir de esta semana que es la instalación de la Asamblea Constituyente y estamos preparando ese acto que va a requerir dedicación completa. Yo en unos días voy a ir. Te lo prometo que por allá les llegaré a lo mejor de sorpresa. Y a lo mejor, y seguramente con el ministro de Sanidad, el gobernador y el ministro de Secretaría y todos los que, para ir a aportar soluciones. Lucas, vamos a meter en agenda urgente. Si no es posible esta semana que comienza hoy, la otra semana. De forma tal que pronto, en menos de dos semanas, yo voy a irme, comprometo públicamente al Hospital Oncológico Luis Racetti a visitar a mis amigos, los niños que allí están y van a vivir, todos van a vivir con el favor de Dios. Así es, presidente. Tenemos otras llamadas y afuera hay un grupo de pequeños comerciantes del mercado Guaycaipuro, 600 familias que se encuentran afectadas por un nuevo decreto del alcalde Ledesma que los obliga a comprar el puesto donde venden y que le dejan una carta. Yo la recibí y le dije que cómo no, que con mucho gusto se le entrega al presidente. Tenemos en el teléfono a Gisela Jiménez desde la parroquia Colinas de Bellomonte. Gisela, te escucha el presidente. Buenos días. Buenos días, Gisela. Bueno, me felicito este día por haber logrado la comunicación con usted, presidente. Bueno, gracias a Dios, Gisela, dime. Bueno, presidente, estoy apostando a Venezuela, a todo su gobierno, y que no caigamos en más de lo mismo. por decir pequeñas cosas, soy vendedora de forma continua para computación. En el año 97 coticé en el Ministerio de Relaciones Interiores un papel, precisamente el papel que se utiliza para comprobante de cédulas. Y perdí, presidente, no por tener el precio por encima, sino por tenerlo por debajo. Me pudieron mostrar la cotización que iba a ganar. Yo llevaba una cotización de menos de 200 mil bolívares y ganó una de 900 mil bolívares. Se ve en esos compradores que hay en ese ministerio, el compadrazgo con ciertas empresas o el tráfico de comisiones. También se ve a nivel de seguro social, se veía cuando mi madre la operaron de una rodilla, le hicieron un implante. Para ese implante el médico ordenó dos implantes. ¿Ordenó? Ordenó dos implantes y solamente le iban a adaptar uno a mi madre. Pequeñas cosas, presidente, que hacen un mundo, que es el mundo en que hasta ahora estábamos sumidos. Me gustaría, y apuesto, ya le digo, a Venezuela, porque todo eso cambie. Son pequeñas cosas, pero que están enquistadas. Gracias, presidente. Bueno, Gisela, muchas gracias por tu reflexión para todos. Y esas pequeñas cosas a las que tú te refieres, bueno, al fin de cuentas, hacen las grandes cosas. Pero, por supuesto que, y esta reflexión es para todos, debemos entender que los grandes cambios, para que los grandes cambios lleguen a esas pequeñas cosas, va a costar Dios y su ayuda y va a pasar un tiempo. Porque, lamentablemente, la degeneración moral es el mayor daño que le han hecho a Venezuela en este último medio siglo. Lamentablemente, la degeneración moral y la corrupción de valores es como un cáncer. Y avanzó como un cáncer y está por todas partes. Está en los colegios. Fíjense que yo he tenido que luchar duro y he tenido que, bueno, anunciar la destitución de directores de colegios públicos que no querían cumplir instrucciones, y el que no quiera lo voy a destituir. Porque algunos incluso llegaron a decir, no, que Chávez manda en Miraflores, yo mando aquí. Fíjate tú, qué falta de responsabilidad. La educación pública es gratuita y obligatoria. Y el que cobre, yo lo voy a destituir. Ya tengo una lista y estoy, claro, necesito tener pruebas. No voy tampoco a tomar decisiones arbitrarias, con pruebas en la mano. Ahora, hay un estado de caos en el país, de anarquía, hospitales públicos que cobran para que las señoras vayan a parir y lleven sus sábanas, cuando deben ser el hospital el que los tenga y el que aporte todo eso. Escuelas que cobran a los padres para comprar los libros, eso no puede ser. Así que, Gisela, tengamos la paciencia aquella a la que se refería Bolívar. Paciencia y más paciencia. Una cosa muy importante es que demos ejemplo. Y yo cuento con los ministros, los equipos del gabinete, y estoy seguro que todos están dando el ejemplo, para que poco a poco, así como los malos ejemplos que dieron, bueno, imagínate tú, recuerdas tú los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera Campín, de Jaime Lucinchi, con sus amantes, con aquel borracheras en Miraflores, era un centro de borrachera, y de negocios, y de prostitución. Fue la degeneración más grande. Ese mal ejemplo, pues, hizo muchísimo daño a todos, porque el mal ejemplo corrompe, pero el buen ejemplo rehabilita. Con el buen ejemplo y con la constancia y con la paciencia, yo estoy seguro que en pocos años tendremos a Venezuela otra vez saneada. Y se acaben esos tráficos de comisiones, se acabe eso de que tú perdiste una cotización porque era la más barata, porque siempre andan buscando la más cara para cobrar más comisión. Yo en eso soy implacable y seré implacable. Si en mi gobierno eso seguiría o siguiere ocurriendo, yo pido a todos que me den las pruebas para actuar de manera implacable contra sea quien sea el que caiga en estas cosas, si es que alguien va a caer. Y lo mismo el caso de tu madre. Bueno, Gisela, mi saludo, y con la ayuda tuya y con esa espiritualidad que se siente en tu voz, nosotros vamos a salir adelante y poco a poco a ir curando el gran cáncer de la corrupción moral que está acabando con Venezuela, que estaba acabando con Venezuela, porque ahora hay un tiempo de resurrección. Estamos renaciendo. Presidente, tenemos en línea a Asael Jaimes, desde Palo Negro, Estado Aragua. Buenos días, señor Asael. Palo Negro. Buenos días, señor presidente. Asael. Ajá. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está Aragua? Muy ¿cómo bien, está la gente de Palo Negro? Buenísimo. Aquí contento. ¿Cuántos recuerdos esa gente de Palo Negro? Al fin estoy hablando con usted, pues me logré comunicar. Bueno, dime, hermano. Mire, hermano, la pregunta, bueno, una propuesta, pues, que quisiera tener un crédito pues, para adquirir un taxi, que eso se me ha hecho muy difícil. Yo tengo 5 lavadoritas ahí, alquilo lavadora, estoy en alquiler de lavadora y mi esposa está desempleada. Entonces estamos tratando de, queremos a través de usted, pues, conseguir un crédito para adquirir un taxi. Bueno, Asael, hemos tomado nota. Y hace pocos días, dimos aquí en la Avenida Los Próceres, en crédito, más de 400 unidades, tanto de busetas como de Toyotas rústicos o vehículos rústicos de diversas marcas, y además taxis, vehículos pequeños para las ciudades, para el transporte urbano. Necesito que me hagas llegar tus documentos para mandárselos a la gente del Fondo de Transporte Urbano, FONTUR, quienes están gestionando un nuevo crédito, dependiendo de que vayan pagando aquellos que hoy tienen ya muchas unidades en todo el país. Más de 400 unidades entregamos con llave lista para que se las llevaran y el tanque lleno de combustible para que se fueran a trabajar taxistas, conductores de líneas de autobuses, de vehículos rústicos, etcétera. Ojalá en el próximo lote tengamos a Asael. Lucas se va a encargar de esto para hacer llegar la información a FONTUR y poder darte ese crédito. Ojalá podamos hacerlo pronto, Asael. Con la ayuda de Dios y la voluntad de nosotros, pues podremos lograrlo. Un saludo para ti, tu familia y toda la gente querida y recordada de Palo Negro. Así es, y por aquí también está el capitán Pedro Carreño, mi amigo, amigo del presidente, Humberto Jaimes, también periodista de allá de la OSI. Llaman desde el Valle, Aleida Díaz, presidente. Aleida, te escuchamos. Aló, presidente. Aleida, muy buenos días, Aleida. Mire, soy la señora Aleida, la de cocina presidencial. Mi inquietud aquí que yo le quiero exponer es que a nosotros, los trabajadores de aquí, de la cocina, no quieren hacer firmar involuntariamente. ¿De la cocina dónde? Presidencial. Ajá, ¿y dónde es eso? ¿Quién es el jefe? De Flores. ¿Quién es el jefe de ustedes? ¿Cómo es que se llama? Bueno, está la doctora Elino Febre. La doctora Febre. Estoy tomando nota. ¿Y qué es lo que está pasando allá en la cocina? Y ustedes cocinan muy sabroso, por cierto. Ah, gracias. Aunque yo decidí hacer una dieta. Sí, anoche me cené, fue un pedacito de pollo, un arrocito y unos tostones, hermano. Ya como a medianoche, pero poquito, porque verdad que me estaba poniendo casi como Juan Barreto. Pero Juan está rebajando. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Vamos a ver para arreglar eso hoy mismo, dime. Bueno, mire, que nosotros nos quieren hacer pertenecer a una empresa privada. Pero nosotros no queremos pertenecer a esa empresa privada porque no nos está dando todos los beneficios que nos da nosotros el ministerio. ¿El ministerio de la secretaría? El ministerio de la secretaría. Bueno, yo tengo aquí a mi lado al general Rincón. Ajá. Yo te voy a pedir que te entrevistes con él hoy mismo. Ajá. En la tarde. Yo voy de aquí a gabinete, vamos todos a gabinete, y que te entrevistes con él hoy, esta noche o mañana, más tardar, mañana por la mañana, porque de aquí nos vamos a encerrar, quién sabe si hasta medianoche en gabinete. Y el general va a estar ahí conmigo, por supuesto, todos los ministros. Y él es el coordinador de esa actividad. Para que él tome nota y nosotros, bueno, ahí nadie va a obligar a nadie. Me imagino que es alguna idea, algún proyecto que están haciendo, pero no se trata de que sea ya obligado. Aquí me está, el general Rincón me está dando una nota de su puño y letra en un papel que dice así: el que no quiera no va a pertenecer a la empresa. Me imagino que es algún criterio allí para mejorar el nivel, incluso el salario, la capacidad de trabajo de todo lo que es el sector allí de la cocina presidencial. Pero en todo caso, según me está diciendo el general Rincón, no es obligado. De todos modos, yo le voy a pedir a él que me informe los detalles y que tú puedas hablar con él para que se entiendan. La idea es que todos se entiendan y que todo mundo quede conforme. Aleida, y gracias por llamar por esta vía. Bueno, Aleida, un abrazo y un beso y saludos a todos y gracias por esas buenas atenciones que ustedes nos dan allá en Palacio. Presidente, Teresita nos está haciendo señales de que nos faltan 10 minutos. 10 minutos, hermano. Hasta las 11, Teresita. Tenemos 10 minutos. Ah, 2 horas. Ah, no, claro, porque yo estuve suspendido. Nos estamos actualizando. Estamos actualizando en el tiempo. Y el domingo que viene, también, porque 2 horas también para ir actualizándonos. Claro, porque es que nos habían, ¿cuánto espacio nos quitaron? ¿Cuántas? 4 horas. ¿Cuántas llamadas dejamos de recibir? ¿Cuántos problemas dejamos de gestionar? Culpa de una decisión arbitraria, de toda arbitrariedad, de los señores del Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, así es la vida. Me decía el primer ministro Patterson que él jamás había visto un país donde a un presidente de la República le suspendieran un programa de radio. Imagina, y menos que lo hubiera aceptado el presidente. Y menos que hubiéramos obtenido esa arrolladora victoria, que es lo más importante, la victoria popular. Presidente, hay una invitación colectiva de todo el programa de Radio Nacional de Venezuela para invitar al pueblo de Caracas y de Venezuela en general al desfile de aniversario de la Guardia Nacional este 4 de agosto a las 10 de la mañana en la Avenida Los Próceres. Ah, muy buena esa invitación, claro, estamos celebrando un aniversario más de la Guardia Nacional, que por cierto está integrada plenamente al proyecto Bolívar 2000 y especialmente en todas las áreas de su competencia. En esto de las rutas aéreas del sur están aviones de la Guardia Nacional haciendo mercados populares también. Y ya hemos dado inicio, se dio el pasado 22 de agosto en la cárcel de Sabaneta, allá el 22 de julio, perdón, corrijo, en el estado Zulia, en Maracaibo, se dio inicio al proyecto Justicia 2000, que está siendo dirigido por la Guardia Nacional de Venezuela, junto con las comunidades, junto con los presidiarios, junto con los directores de las cárceles, las prisiones. Vamos a desentar las cárceles y nosotros vamos a anunciar pronto algunas actividades que tienen que ver con ese proyecto, Justicia 2000. Y el próximo miércoles 4 de agosto es el día aniversario de la Guardia Nacional. A las 4 de la tarde en la Avenida Los Próceres vamos a hacer un desfile. Es a las 4 de la tarde. 10 a.m., presidente. Bueno, de todos modos, a las 10 de la mañana. Yo tengo aquí en mi agenda a las 4 de la tarde. Me están diciendo que lo cambiaron en las horas recientes, últimas horas, a las 10 de la mañana. De todos modos, ese día es el desfile aniversario de la Guardia Nacional e invitamos a todo el pueblo de Caracas a que nos acompañe dentro de este mismo criterio de la unión entre los civiles y los militares, como ejemplo de lo que debe ser la unión nacional ahora que estamos en constituyente. Faltan 5 minutos, presidente, y hemos recibido 18 llamadas telefónicas. ¡Qué maravilla! Hemos respondido 18, llegaremos a 20. Vamos a llegar a 20. Vamos a llegar a 20, presidente. Hay muchas llamadas efectivamente de nuestro pueblo que están ansiosos para participar este jueves 4 de agosto en el desfile militar de la Guardia Nacional. Muy importante, y también el proyecto Justicia 2000, para el cual se van a producir situaciones muy especiales desde distintos lugares de la patria. La cadena nacional a partir de las 8 en punto de la noche, que habremos de transmitir a toda la nación. Presidente, aparte de la agenda suya, al salir de hoy, al salir de este programa, el pueblo quiere saber qué va a ocurrir en los próximos días en su agenda presidencial. Trabajo, trabajo y más trabajo. Hay llamadas. Antes de responder tu pregunta, respondamos a las llamadas de afuera. Estamos pasando ya la llamada. Dice Jesús Rivas. ¿Desde dónde llama Jesús Rivas? Desde el Valle. Jesús Rivas. Adelante, Jesús. Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jesús. Y permítame felicitarlo y desearle mucho éxito. Y tengo la misma edad que usted, señor presidente. Ah, qué bueno, 45 años. Adelante, sí, Jesús. Señor presidente, para mí es un gran honor saludarlo. Y bueno. Soy de Tariba, Distrito Cárdenas, Estado Táchira. Ah, qué bueno, tachirense. Y vivo aquí en Caranca y tengo 2 varones y una hembra. Que Dios los bendiga a todos, a ti, a toda la familia y a todos tus vecinos y la gente del Táchira. Gracias. Muy Dime, bien, Jesús. Muy amable. Mire, señor presidente, lo llamo por lo siguiente. Por una pequeña inquietud que tengo, quiero formar un pequeño laboratorio de estudio y firmaciones de matrimonio para pagarle la universidad privada al hijo mío, que es un muchacho que tiene mucha sindérisis, pero lo tuve que sacar porque falta de pago. ¿Aló? Ah, sí, te estoy oyendo. Tenga la plena seguridad que yo le pago a usted el crédito para levantar a los muchachos con bastante entusiasmo para que ellos sean profesionales. Muy bien, yo aquí estamos tomando ya debida nota de tus teléfonos para que tú nos hagas llegar al Ministerio, a la Secretaría, los datos específicos, los datos básicos necesarios para gestionar ese crédito, a ver si puede ser por alguna de las vías que ya he mencionado, el Fondo de Crédito Industrial, Cuerpo Industria, o si no, por el Fondo Único Social. Incluso debo anunciarle a los venezolanos que ordené la elaboración de un proyecto. Apenas es un proyecto, pero como todas las cosas comienzan aquí en la mente y después se convierten en realidad, yo lo voy a decir para que todos luchemos para que sea una realidad. ¿Dónde está el ministro de Hacienda? ¿Se nos fue ya? Vamos a invitar al ministro de Hacienda a que pase acá al estudio. Nos quedan 5 minutos todavía, son las 10:55. José Rojas está por acá. Aquí viene José. José, ahí está un micrófono. El Fondo Único Social que estamos activando. Saluda de todos modos, José, al pueblo venezolano. Buenos días, ministro. Buenos días. Un saludo a todo el pueblo venezolano. Y quería afirmarle la voluntad del presidente y del gobierno de manejar lo más eficientemente posible las finanzas públicas para beneficio de todos. Bueno, fíjate tú, José, vamos a darle forma a ese proyecto del que hemos venido hablando hace ya, desde antes de ganar las elecciones, porque sí, José tiene trabajando conmigo ya más de 2 años. Es un hombre muy joven, economista, graduado con posgrado, graduado en la Sorbona en Francia, y con posgrado. Es uno de esos venezolanos, bueno, que estaba por allí opacado, pero con una gran capacidad de trabajo, con una hermosa familia y trabajando arduamente por poner orden en el relajo de la hacienda pública y en la transformación del Estado que vamos a hacer pronto, ya esta semana que viene, vamos a firmar la ley. Nosotros vamos a crear, y José ha trabajado muchísimo en esto con el ministro Giordani de Cordiplan y sus equipos de economistas y asesores de planificación, vamos a sistematizar o vamos a organizar un ente financiero del Estado. Y eso lo va a dirigir José Rojas, el ministro de Hacienda, para aglutinar, sistematizar todos estos entes crediticios para ponerlos a la orden del pueblo y no a la orden de otros sectores que se llevaban esos recursos para su propio beneficio, se los llevaban al exterior ganando intereses, etc. Y dentro de esa idea, José, quiero que hagamos realidad pronto, muy pronto, el banco del cual hemos venido hablando. Sí, señor. Un banco especial que vamos a crear, dirigido, hay varias ideas que tenemos. Por ejemplo, en algunos países del Asia tienen el banco de los pobres y otro el banco de las mujeres, sí, para ayudar a darle créditos muy pequeños, microcréditos, a los más pobres y a las mujeres, porque hay mucha injusticia con las mujeres, hay mucha discriminación con las mujeres y hay muchas mujeres solas con sus hijos. Mucho padre irresponsable, que eso también tenemos que hablarlo y reflexionarlo. Que dejan a la mujer con 3 y 4 muchachos, o uno, con uno ya basta para que haya una gran responsabilidad. Y aquella mujer empieza a pasar trabajo, a ver cómo cría ese muchacho, a lavar ropa, a veces a pedir dinero, de todo. ¿Para qué? Para poder criar su muchacho. Bueno, vamos a ayudar a las mujeres con microcrédito. Entonces, Joseito, así te decimos nosotros en privado. Un honor, presidente, que lo diga. El ministro de Hacienda. Vamos a darle forma. Ya ese proyecto está hecho en una primera discusión. Sí, yo sí. No sé qué nombre le vamos a poner. Si Banco de los Pobres, Banco de las Mujeres, un banco cuyos recursos van a ir dirigidos a los pobres, a los más necesitados y también a las mujeres para que vayan haciendo microempresas chiquititas, con uno, con dos empresas familiares en el patio de la casa, en el cuarto de la casa, para que allí mismo donde viven puedan levantar poco a poco su nivel de vida. José, vamos a hacer ese proyecto como tantos otros en función de los intereses del pueblo y del compromiso de un gobierno que es un gobierno revolucionario. Tenemos un ministro de Hacienda revolucionario, sin duda alguna. ¿Ya terminó el programa? Lamentablemente se acabó. Pero déjame decir 2 cosas. 1 minuto, Teresita. Falta 1 minuto, son las 10:59. Mira, yo tengo que decir esto. Aquí nosotros el próximo 7 de agosto, que el 8 de agosto, es día domingo. El día domingo, el próximo domingo, vamos a ver cómo hacemos con el programa. Ya veremos cómo lo hacemos, Teresita. Lo podemos hacer en vivo desde algún sitio fuera de la estación. Porque ese domingo vamos a repatriar los restos del general Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, regresa a su patria y vamos a llevarlo al Panteón Nacional y yo invito a los venezolanos a que nos acompañen. Además, ese domingo 8 yo cumpliré 28 años de haber ingresado junto a mis compañeros a la Academia Militar de Venezuela. El diario El Nacional nos da hoy el foro con una buena foto, tremenda foto, en primera plana, allá en el despacho presidencial. Doy un saludo al señor Miguel Enrique Otero, a su esposa Carmencita Ramia, a su madre, esa vieja tan querida, y a toda la gente del Nacional. Estamos aquí anunciando una serie de cosas. La rotunda victoria nos permite convivir con los poderes constituidos por un tiempito. Ese fue uno de los temas que hablamos. Y eso lo va a administrar con buen criterio la Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos que respetar la decisión de la Asamblea. Yo voy a asistir. El día martes es la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y es parte de mi agenda. El día martes 3 de agosto a las 11 de la mañana, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, se va a instalar, y este será un acontecimiento para la historia, la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y a los dos días, el jueves 5, va a abrirse la primera sesión de la Asamblea. La Asamblea va a sesionar en las instalaciones del Congreso Nacional. El Congreso Nacional pasó a receso y dejó una comisión delegada que se encargue de los asuntos administrativos. La Asamblea va a sesionar por primera vez el jueves 5 de agosto. Yo invito al pueblo de Caracas que vayamos a acompañar a la Asamblea Constituyente. Yo estoy invitado a esa primera sesión. Asistiré a esa primera sesión. Voy a dar un discurso de saludo a la Asamblea en su instalación. Y además voy a entregar el anteproyecto de lo que puede ser una constitución bolivariana para la República Bolivariana de Venezuela. Luego estaremos toda la semana trabajando en diversas actividades. Voy a recibir esta semana una delegación china. Viene una gran delegación china porque yo estoy preparando un viaje al Asia. Si ustedes ven la foto del Nacional, precisamente ahí está el globo terráqueo que está en mi despacho. Y yo he señalado allí, ahí se ve señalado con unos círculos, unas elipses en color rojo con un marcador, sobre el mapa del mundo, el Asia. Además de Norteamérica, Suramérica, Europa, el Asia. Vamos a abrir el camino hacia el Asia y el Asia está abriendo el camino hacia nosotros. La China, la India, el Japón, Corea, todos esos países, tenemos que acercarnos a ellos. Pues viene este miércoles, y este es producto de nuestro pregón y acercamiento a la China, viene una delegación china bastante numerosa a pasar 8 días en Venezuela y yo los voy a recibir el día miércoles en la mañana en el Palacio. Pero bueno, vamos a firmar esta semana también con el presidente mexicano y vamos a hacerlo utilizando la vía telemática. Yo desde el Palacio de Miraflores y él allá en el Palacio de Gobierno en México, vamos a renovar el acuerdo de San José para seguir ayudando a los países del Caribe con venta de petróleo, pero la factura petrolera pues va acompañada de posibilidades de inversión para el desarrollo en esos países. Igualmente le estaré dando los retoques finales al proyecto de constitución bolivariana mañana lunes, igual esta noche después del gabinete que hoy tenemos, ya lo anuncié toda la tarde y hasta en la noche. Pero mañana también vamos a trabajar en el proyecto del aluminio. Me van a hacer una exposición allá en el Palacio, los equipos, que hay un plan para recuperar las empresas del aluminio. Luego, el día martes, iremos al Aula Magna, ya lo dije, a instalar la Asamblea Constituyente. Estaremos revisando un plan especial de la educación bolivariana el día martes por la tarde. Y luego estaremos recibiendo algunas cuentas del Banco Industrial de Venezuela y algunos ministros. En la noche tengo una entrevista con una revista extranjera. Y en la noche tarde vamos a revisar el problema del tendido al sur. Todo lo que es el tendido de una línea eléctrica hacia el sur, hacia Brasil, que estamos comprometidos a terminar, pero respetando las leyes del ambiente, por supuesto, y el derecho de los pueblos indígenas. El miércoles tendremos a los chinos y luego le daré una serie de entrevistas a unos periodistas extranjeros. Hay mucho interés en todo el mundo. La revista Time esta semana va a salir con portada, con una foto nuestra en portada y dedicada a la revolución venezolana. Igual desde Colombia, desde México, desde Francia, desde Chile, periodistas, revistas del primer nivel en el mundo, desde España, están pidiendo entrevistas porque de verdad, y entrevistan es al presidente, pero yo soy el vocero del pueblo venezolano, porque aquí no se trata de un hombre, se trata de un pueblo. Yo soy uno más de un proceso revolucionario y el mundo está de pie, sorprendido, alabando lo que está pasando en Venezuela, reconociendo que en Venezuela Bolívar se levanta de nuevo y el proyecto de la Venezuela nueva está naciendo, el mundo lo está reconociendo. El 4 de agosto, miércoles, estaremos en el acto de la Guardia Nacional y en la noche haremos el anuncio del Plan Justicia 2000, este plan del cual hemos hablado. Para el jueves yo voy a asistir, repito, a la primera sesión allá en el Congreso, en la sede de la Asamblea Constituyente. Yo no voy a asistir al Congreso, voy a asistir a la sede de la Asamblea Constituyente, el Capitolio Nacional. Allá va a funcionar la Asamblea Constituyente. Luego estaremos en la noche en el programa de frente con el presidente el día jueves, y el día viernes con el ministro de Hacienda en la mañana vamos a revisar todos los presupuestos. Es que había, Teresita, tú me perdonas, pero es que esto hay que decirlo. Ya son las 11 y 5 de la mañana, estamos pasados. Terminó el programa. Vamos a revisar los presupuestos el día viernes para luego hacer el viernes en la tarde un encuentro de la salud constituyente. Vamos a revisar el proyecto de salud y el domingo estaremos de nuevo con ustedes repatriando los restos del general, el ilustre americano Antonio Guzmán Blanco. Señores, un abrazo para todos ustedes y allí vamos, poco a poco vamos a hacer la patria nueva, la patria bolivariana. Un abrazo para todos, constituyente, revolución, democracia, paz, esperanza. Que Dios nos ayude. Queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela y de todas las emisoras que se encadenaron hoy con nosotros, este programa se repetirá hoy a las 6 de la tarde en Antena Informativa 1050 AM y a las 9 de la noche en Antena Popular 630 AM. Hasta el próximo domingo y muchas gracias por su atención. RNB, La Voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías. Aló Presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y el licenciado Juan Barreto, director general de la OSI. Aló Presidente, solo RNB, La Voz de Venezuela, podía hacerlo.